hermano y compañero, el del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble su ademán, el recto su sentir, siempre adelante va. He tenido la fortuna de que el Atlético de Madrid me diese la oportunidad de ser jugador, ser entrenador. 31 años prácticamente entre jugador y entrenador, y para mí es todo, lo es todo. Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Antes de comenzar el programa de hoy quiero pedir disculpas, ya que hemos estado un poco, quizá un poco vagos en las últimas semanas, no hemos llevado a grabar semanalmente, llevamos un par de semanas sin grabar, pero yo creo que merece la pena la espera porque por fin estamos grabando este especial Luis Aragonés que teníamos pendiente desde hace tiempo y queríamos hacer algo diferente, algo que fuese acorde con la figura de Don Luis, y yo creo que al final pues la idea que ha salido ha sido lo mejor, que ha sido pues prácticamente invitar a todos, porque no se podía, pero a mucha gente de diferentes sectores de la afición que nos cuenten, ¿no? que nos den su experiencia sobre Luis, sobre los recuerdos que tienen, las anécdotas, me imagino que a cada atlético que le preguntes tiene mil historias de Luis, pero bueno, estos son quizá los que mejor representan para nosotros la afición, y bueno, y vamos a ver qué ha sido Luis para ellos y para nosotros, y desde aquí pues eso, rendirle un homenaje que se merece y que llevamos tiempo para hacer. Sin más, os voy a ir presentando a los invitados, haciendo un poco de introducción de quiénes son los invitados de hoy, y luego ya vamos a entrar pues eso, a hablar de Luis, que es lo que toca. Obviamente también está con nosotros hoy uno de los habituales, hoy está con nosotros Fernando. Y bueno, empezamos con los invitados. Para empezar tenemos a... Os los digo a todos de golpe y luego, bueno, vamos introduciendo. Está con nosotros Rubén Uría, que ya ha estado aquí en el programa otras veces, periodista y ilustre atlético. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Muy bien, muy bien. También está con nosotros Juan Antonio Cantelar, Juanan Cantelar, que también ha estado con nosotros anteriormente. No sé si recordáis que escribió el libro sobre el doblete. Juanan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer compartir con vosotros estos ratos. Perfecto. También tenemos a José Valera, un gran aficionado rojiblanco. José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un honor. Antonio Castelo, otro ilustre aficionado. Sí, Antonio, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Encantado también de estar con vosotros. Un placer compartir estos minutos para hablar de Luis Aragonés. Perfecto. Y también contamos con Billy, otro aficionado muy conocido del Atlético de Madrid. Billy, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, un saludo fuerte desde Barcelona. Genial. Bueno, y como ya he comentado antes, Fernando, que no te he dejado hablar. Fernando, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy contento porque hoy es un día muy especial, porque vamos a hablar del mejor representante de la historia del Atlético, Luis Aragonés. Sí, bueno, es que es lo que decía, ¿no? Que podemos hacer un programa de a lo mejor de 10 horas y no cansarnos, ¿no? Pero habrá que ser un poco comedidos. Y no sé si os parece, bueno, no sé si es necesario, pero habrá que contar un poco, ¿no? Primero, quién era o qué ha sido Luis Aragonés, ¿no? En el Atlético. Y luego entramos ya cada uno a contar sus experiencias o sus anécdotas y demás. Así que no sé, Fernando, sé que tienes algo preparado tú para contarnos sobre Luis. Sí. Primero Dale, vamos pues. A hablar de la etapa de jugador. Luis Aragonés nació el 28 de julio del 38 en Madrid, en el barrio de Hortaleza. Empezó a jugar en el equipo de Pinar de Hortaleza y luego le fichó el Getafe. Tras destacar en el Getafe, le contrató el Real Madrid, pero nunca llegó a jugar en el primer equipo porque siempre le cedieron a varios conjuntos. Por ejemplo, empezó en el Prusulta, que era una especie de filial del Castilla, luego estuvo en el Hércules de Alicante, en el Recreativo de Huelva y en el Oviedo. De ahí en el Oviedo destacó muchísimo y el Madrid no se decidió a pasarle al primer equipo. Era la época de que estaba Di Stéfano, Gento, Puskás, había una gran competencia en el Madrid y le traspasaron al Real Betis Balompié a principios de los años 60, y ahí ya Luis se consolidó en primera división, tuvo unas temporadas muy buenas, y entonces en el Atlético de Madrid en el año 64, concretamente en abril, Vicente Calderón, una de las primeras medidas que tomó fue fichar a tres jugadores del Betis: Martínez, Colo y Luis Aragonés. Por lo tanto, Luis llegó al Atleti en el mes de abril del año 64 y a partir de ahí empezó a ser uno de los mejores jugadores de la historia del Atleti. Estuvo 12 temporadas, jugó 372 partidos oficiales como rojiblanco, marcando 171 goles. En Liga marcó 123 goles, es el segundo máximo goleador en Liga. También marcó goles en Copa Europa, en Recopa, en Copa Ferias, en Copa de la UEFA. Logró incluso un pichichi de la Liga junto con Gárate y Amancio con 16 goles. Y eso que Luis Aragonés era un mediocampista. Jugó 11 partidos con la selección marcando 3 goles. Como nota curiosa, nunca perdió con la selección española siendo jugador. Y como final, su palmarés como jugador rojiblanco fueron 3 ligas, 2 copas generalísimos, un subcampeonato de la Copa Europa con su gol célebre, 2 subcampeonatos de liga, un subcampeonato de copa, otra semifinal de la Copa Europa y otra semifinal de la Copa de Ferias. Por lo tanto, ya como Luis, fue una leyenda como jugador en Atlético de Madrid. Joder, es que estaba diciendo títulos, parecía que no ibas a parar nunca. La verdad que, no sé, como jugador... si os parece, empezamos por los que le hayan visto como jugador. Yo no he tenido esa suerte, pero sé que de los que estamos por aquí sí que tenemos alguno, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que Antonio Castelo lo recuerda vivamente, ¿no? Pues desde luego, yo le recuerdo a Luis de haberle visto jugar en el Metropolitano, siendo yo crío. Yo tengo una foto que guardo con mucho cariño, que tuve además el placer de regalarse a él hace años. Un partido de la temporada 64-65 que le ganamos 4-0 al Atleti de Bilbao, le metió, creo recordar, fueron un par de goles a Iríbar, y entonces efectivamente hay una foto que se le ve marcando un gol de cabeza a Iríbar, como os digo, y detrás de la portería se nos ve a mi padre, a mi tío y a mí. Y bueno, pues esa foto que la tengo guardada, la tengo escaneada. Algunos yo creo que la habéis visto, Fernando yo creo que la ha visto. Bueno, pues cuando él entrenó al Atleti el año de segunda, pues yo se la llevé, se la regalé. Bueno, me pareció un detalle bonito. Y me acuerdo de un partido inconmensurable con el Cagliari, el que metió los 3 goles del Atleti. Me acuerdo el primer gol en el estadio del Manzanares. Son muchos recuerdos como jugador. Yo creo que fue una enseña, por supuesto, el gol de la final de la Copa de Europa. Bueno, o sea, todos lo sabemos, ¿no? Él estaba gritando gol cuando estaba saliendo el balón del pie. Yo le estaba diciendo a mi padre, lo mete, desde que colocó el balón en el suelo. Lástima que luego había terminado de otra forma. Claro, me acuerdo de Luis, un fenómeno. Bueno, libre cualquiera para entrar, comentar lo que quiera. No sé quién es más de los que estamos aquí le vio como jugador, ¿no? Ya digo, no sé las edades, no sé, pero yo ya digo, yo no llegué a verle, pero me imagino que alguno más, ¿no? ¿Nadie más? Me parece que soy yo el más mayor con 50. ¿Sí? Vaya, hombre. Hombre, todos hemos visto. Hemos visto muchos vídeos de Luis, hemos visto las facultades técnicas que tenía, pues que era un falso lento, que tiraba unas faltas sensacionales, hemos visto que tenía una capacidad de mando fenomenal, pero claro, no es lo mismo, como bien estábamos hablando, verlo a través de vídeos o de imágenes antiguas que verlo en directo. Yo creo que ese espectáculo, por desgracia, nos lo hemos perdido, y es una pena, porque como medio llegador ha sido uno de los mejores centrocampistas de Europa. Mandaba mucho en el campo, colocaba muy bien al equipo, era de esos jugadores que siendo jugador siempre pensabas que terminaría siendo entrenador, porque realmente era un espectáculo verle cómo se movía en el campo, cómo hablaba con los compañeros, cómo los motivaba, cómo tiraba del equipo. Era un tipo realmente importante, probablemente de los mejores jugadores, de los más completos que he visto yo en un campo de fútbol. Yo no tuve la suerte de verle, pero la verdad es que siempre, cuando hablo de Luis Aragonés, siempre trato de hacer una especie de paralelismo con el cine, y a mí siempre me recordaba, tanto como jugador como entrenador, como ese tipo de hombres de confianza, hombres con los que dices, como bien dice Antonio, jefes, o sea, jefes natos, líderes natos, realmente que como decía el Cholo Simeone recientemente, el liderazgo no es algo que se aprende, o se tiene o no se tiene. Luis Aragonés, tanto como jugador como entrenador, realmente lo tenía, y haciendo una especie de paralelismo con el cine, siempre le pongo la similitud con Lee Marvin en Los Doce del Patíbulo. Es como un tío serio, un tío que no es amigo de nadie realmente, pero alguien en que dice, bueno, con este voy al infierno, o sea, realmente, y de hecho estuvo con nosotros en el infierno en el momento en el que más le necesitábamos, él no nos falló, o sea, con lo cual, como jugador, evidentemente he visto vídeos como, bueno, pues como todos vosotros, lógicamente, o sea, un jugador absolutamente admirable, un jugador además que lo más interesante realmente, normalmente ves que jugadores que han sido muy buenos técnicamente con el balón, normalmente van retrasando su posición en el campo a medida que se van haciendo más mayores, pues porque su recorrido físico no es tan grande, no tienen tantas posibilidades, digamos, de moverse como lo hacían antes. Sin embargo, los buenos, en mi opinión, son los que acaban yéndose más hacia adelante, es decir, tipo, por lo que digo, Luis Aragonés cada vez se acabó colocando más en punta, lo cual también demuestra, eso sí, pues una capacidad estratégica, una capacidad de administrar los recursos técnicos fabulosos que tenía, junto con la decadencia física lógica que puede tener un hombre que con 30 y bastantes está jugando una final de la Copa de Europa, esa inteligencia sobre el campo, ese saber qué es lo mejor que se puede hacer en cada momento, es algo que entiendo que ha caracterizado la vida de Luis Aragonés como futbolista y, bueno, y después podríamos hasta meterlo como entrenador. Hombre, yo también una cosa. A mí me gustaría aprovechar. Sí. ¿Sí? Di, José, di. Hola, nada, simplemente quería aprovechar que ya que ha habido una persona que ha visto a Luis jugar, quería preguntarle si Luis era el típico jugador que transmitía la grada, o era un jugador más de equipo, más frío, no, si en cada equipo en el que ha jugado se notaba un poco los colores y le tiraban. ¿Ese tipo de jugadores era así o era de otra manera? Vamos a ver, yo creo que el fútbol en aquellos años en general era de otra manera. Todos hemos visto cómo celebraba nuestro equipo pues a finales de los 60, principios de los 70, los goles, ¿no? Marcaba unos goles espectaculares y nadie se terminaba volviendo loco. Luis sí, Luis era de los que más los celebraba, ¿no? Pero vamos a ver, no, quizás era más jugador de equipo, o sea, quizás nos fuimos dando cuenta a medida que iban avanzando los años de lo que era Luis, por esto que os digo, ¿no? Porque se le veía en el campo, yo era muy crío, pero yo me acuerdo que se le veía en el campo hablar con los compañeros, que se le veía colocarlos, que tomaba el mando, pues sin grandes aspavientos, o sea, no era el típico jugador estrella que vemos hoy en día, no, era en esto era mucho más discreto, pero sí que se notaba que estaba en el campo y sí que se notaba que mandaba y que ordenaba el equipo, sí. No, yo lo que quería comentar es que también era una tanto como jugador como entrenador, una persona que leía mucho el fútbol, ¿no? Y es una cosa que además ahora últimamente se ha dejado de hacer mucho, ¿no? El entender los estados, ¿no? El momento del partido, de los jugadores. No sé, ahora ha salido un poco a la luz con todo el tema este de cuando salió el vídeo de la Eurocopa y demás, ¿no? Recuerdo una charla en la que les está diciendo a los jugadores, ¿no? Cómo cabrear al jugador este porque ya le han sacado una tarjeta y él sabe que si le dices esto y le dices lo otro y tal, y que eso es el fútbol para él también, ¿no? Entender el fútbol no solo como un deporte, sino como todo lo que pasa dentro del campo, ¿no? Y todas las facetas, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que últimamente muchos jugadores han se ha dejado un poco de lado, ¿no? Y bueno, quizás un poco también el fútbol, el famoso fútbol moderno, ¿no? Pero era un hombre que entendía todas estas historias, ¿no? Y además eso, y las transmitía muy bien, ¿no? Y la gente lo... Ya ves eso, se lo explicaba a la selección, a los jugadores de la selección, que dice, bueno, esto es ya... esta gente ya sabe todo, pero todavía tenía mucho que enseñar, ¿no? Lo que yo siempre he dudado es de, si en la época de Luis de jugador era el mayor ídolo de la afición o estaba repartido. No sé si Antonio lo recuerda, si era el jugador más querido por la afición o en ese momento a lo mejor era Gárate o era Calleja o estaba más repartido. Pues me parece que no te voy a poder contestar porque se nos acaba de caer. Voy a llamarle de vuelta, pero... Porque en esas épocas nunca había, yo creo, tanto de como ahora de ser de un jugador concreto. Lo que pasa también es que había tanto donde elegir. Que claro, es complicado. Si tienes a Mendonza, tienes a Collar en determinado momento, tienes a Delardo, tienes lo que dices, a Calleja, tienes... Realmente, claro. ojalá todas las épocas hubieran sido igual, realmente. Encima tienes a Luis, imagínate. Como no existía Méndez, pues sabías que más o menos los jugadores se podían quedar más tiempo, ¿no? Sí, eso sí. No, yo lo que creo es que, bueno, ídolo como tal, como reclamo de toda una afición o bandera de toda una afición, yo creo que, desde luego, sin haber vivido in situ aquella época, siempre te quedan los recuerdos, y con la gente que hablas de esa época siempre te dicen un poco que el referente, el gran reclamo de la afición era Gárate. Ya en la segunda etapa, y luego probablemente pues en la primera pues hubiera sido Collar, ¿no? Lo que pasa que yo creo que Luis es fuera de serie, fuera de categoría en ese sentido, porque Luis me parece que todo el mundo sabía que era el jefe. Yo creo que hay mucha gente de ese vestuario de aquellos años que te dice que directamente en aquellos años, cuando Luis era futbolista, le llamaban jefe. Jefe, ¿cómo estamos? Jefe, ¿qué tal? Jefe, me cambio de banda. Jefe, pásame el balón. Si ya le llamas jefe a alguien que está en tu propio equipo, ya asumes que va a ser el líder sin discusión del equipo, y eso era Luis, un líder. Y luego, efectivamente, pues en cuanto fue entrenador, la famosa frase, ¿no? La de que me acosté jugador y me levanté entrenador. Y nada más llegar allí al vestuario, empezó a llamarles de usted a los que habían sido sus compañeros y a cuadrarse todo el mundo y a trabajar. Yo creo que es un motivador. Yo me atrevería a decir, ya no solo que ha sido el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, porque eso lo doy por sentado, sino que yo creo que ha sido uno de los mejores motivadores de la historia del fútbol. Eso lo tengo por descontado. Yo un poco quería ir a lo que comentabais, ¿no? De la llegada de Luis al Atleti y de cómo ha cambiado el fútbol. Yo de lo que tengo recuerdo, de lo que he podido leer, ¿no? Y lo que me acuerdo es que Luis habla mucho siempre del respeto que él tenía por la jerarquía, ¿no? Es decir, él cuando llega al Atlético de Madrid cuentan dos anécdotas, no sé cuánto hay de realidad en estas anécdotas o cuánto hay de mito, pero hablan aquella anécdota de las botas de Collar, ¿no? Que Luis fue al vestuario y cogió las botas de Collar, que era el líder indiscutible de aquel equipo, que era la estrella, y le limpió las botas para dejárselas relucientes. Y que él además utilizaba el vestuario del segundo equipo. Es decir, no hasta que no le invitaron a participar del vestuario de la plantilla titular, Luis no se atrevió a entrar allí. Y además, Luis no llega al Atleti como un cualquiera. Es decir, que Luis en el Betis ya ha destacado como un buen jugador. Y aquí seguramente Fernando me corregirá si me equivoco, pero yo diría que Luis en el Betis ya ha debutado en la selección española. Es decir, él llega... De memoria no me acuerdo, pero... Si no debutó, estaba a punto, porque llegó como siendo uno de los mejores mediocampistas de España. De hecho, el Madrid no le fichó y le criticaron muchísimo de que le hubieran echado y que luego no lo fichara cuando destacó tanto en el Betis, pero el Atleti se adelantó y le fichó. Bernabéu siempre cuenta la anécdota de que es uno de los mayores fallos de la historia del Madrid en no haber contado con Luis Aragonés. Sí, bueno, ahora si quieres hablamos también del fichaje del Betis, que tenía que alguna información. Pero sobre todo es esto, ¿no? Él llega muy humilde, ¿no? Y él llega a respetar la jerarquía, y es una de las cosas que yo creo que él como entrenador sí exige un poco a sus jugadores, ¿no? Es decir, esa manera de hacer plantilla, esa manera de hacer equipo, siempre es que los antiguos, los veteranos, que son los que han mamado, que son los que conocen cuáles líderes en clase de los equipos, vayan explicando a los jóvenes y los vayan introduciendo, pero que se respete siempre y que haya esta transmisión, ¿no? De valores, esta transmisión de lo que es sentir el club, ¿no? Y yo creo que eso Luis siempre lo cuenta muy bien, ¿no? Como él fue aprendiendo lo que es el Atleti justamente pues en el vestuario, ¿no? Justamente a través de Collar, justamente a través de Adelardo, justamente a través de los veteranos que fueron los que le iniciaron, ¿no? Y luego al hilo del fichaje, también cuenta, esto se lo doy a Petón, no sé, también, yo insisto en que la figura de Luis al final es una figura muy mitificada, ¿no? Y muchas veces yo no sé cuánto hay de realidad o cuánto hay de ficción, pero se ve que es verdad que Bernabéu se enfadó, pero muchísimo, ¿no? Y dijo, ¿cómo narices habéis dejado perder a este tío? Y además es que el Madrid lo cambió al Betis por un jugador que era Isidro Sánchez, que es el padre de Quique Sánchez Flores. Y Bernabéu se enfadó muchísimo y fue su junta directiva la que le dijo, hombre, la culpa es tuya, Santiago, porque tú colocaste a Samitier, que ya era un hombre muy veterano, que ya no se enteraba de qué iba el asunto, y Samitier fue el que lo dejó perder, ¿no? De cierta manera la culpa es tuya. Que se ve que a partir de aquel día en el Bernabéu se dio carpetazo al tema Luis y no se volvió a hablar nunca más de ese tema, pero que fue el gran error, ¿no?, de aquella junta directiva blanca. Sí. Bendita la suerte, ¿no? Porque al final llegó aquí, acabó, pues eso, no siendo historia viva del club cuando luego como entrenador y bueno, y además eso que se hizo del Atleti, ¿no? Es un debate también que hemos tenido aquí alguna vez, ¿no? De si alguien se nace o se hace del Atleti, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que esto lo demuestra bien a las claras, ¿no? Porque probablemente sea bueno, probablemente no, para yo creo que es el jugador que más mejor representa lo que es el Atlético de Madrid, ¿no? Y si tienes que decir un jugador históricamente, pues va a salir Luis Aragonés. Y casualmente, pues es un jugador que acabó haciéndose del Atlético, ¿no? Pero no era así. Bueno, y la mayoría de las estrellas, ¿no?, que hemos tenido durante los años, ¿no? Hombre, bueno, eso es lo que tuvimos. Sí, no, sí, quería hacer una pequeña mención a los que tuvimos la ocasión de estar en el homenaje de los 50, ¿no? Los jugadores que, no sé, creo que el 60% que salieron se emocionaron y eran gente que venían pues de incluso de otros países y cómo consiguieron luego sentir la camiseta, ¿no? Sí, sí. Juanan, ¿querías comentar algo? No, sin duda, hay un tema ahí que yo quería destacar de Luis Aragonés, en cualquier caso, con lo de pues la eterna historia de si el Atlético nace o se hace. O sea, Luis Aragonés realmente, lo que me representa más que el propio espíritu del Atleti, que no es una cuestión solamente, bueno, pues de tenerlo o no tenerlo. Luis Aragonés a mí lo que me transmite es una ética del esfuerzo, una ética del compromiso, una ética del trabajo, que es lo que transmite a lo largo de su carrera. Y luego, además, es una persona con una capacidad de adaptación al medio absolutamente bárbara. Es decir, no entiende, o al menos esa es la idea que tengo, no entiende vivir la vida verdaderamente, no entiende vivir el Atleti si no es de una forma apasionada. Y a partir de ahí yo creo que hasta construye el propio Luis Aragonés una forma de vivir el Atlético de Madrid. Son conjugadores de aquella época, un Luis Aragonés, un Grifa, por ejemplo, realmente son gente que te dicen, no, mire, es que esto es el Atlético de Madrid y así es como hay que vivir el Atlético de Madrid. Yo creo que no es que absorba nada, es que incluso Luis Aragonés hasta crea verdaderamente una forma de sentir el Atlético de Madrid que perdura hasta hoy, realmente. Y creo que es lo verdaderamente interesante, es decir, Luis es tan bueno verdaderamente, o sea, tan profesional, que al final te crea una escuela sobre cómo sentir unos colores. Y ahí es la gran admiración que le puedo llegar a tener. Allí donde ha estado realmente jugador que ha tenido, no ha hablado nadie mal de él. Y en cuanto a los compañeros, como bien decían, con el tema del homenaje que le realizaron los 50, o sea, podías hablar con jugadores, con compañeros suyos, bueno, con compañeros en este caso, con jugadores entrenados por él en este caso, compañeros como a nivel de jugador realmente, es decir, o sea, se habla de Luis Aragonés con devoción, verdaderamente, como alguien no que absorba, sino que encima además te enseña cómo hay que sentir el Atleti. Es decir, hay yo creo incluso hasta un antes y un después, sin temor a equivocarme o exagerar demasiado, sobre cómo se sienten los colores. Y Luis Aragonés en ese sentido nos enseñó a todos. Sí, yo respecto a lo... Sí, perdón. Sí, comenta. Digo que respecto al esfuerzo, yo creo que en ese sentido Luis es todo un ejemplo, ¿no? Es decir, él llega al Real Madrid y el Real Madrid lo tiene en el Huelva, lo tiene en el Hércules, lo tiene en el Oviedo, es decir, le da vueltas por todas partes y Luis no se rinde. Él habla de que quería ser futbolista, de que quiere ser futbolista y consigue ser futbolista y consigue ser uno de los grandes futbolistas del fútbol español y uno de los más grandes del Atleti, de lo que Luis se empeña, ¿no?, en convertirse en futbolista, lo que lucha, ¿no? Es decir, la cantidad de equipos que tiene que pasar hasta llegar al Atleti y convertirse en uno de los grandes. Y también él, al final de su vida deportiva, ya cuando tiene 35, 36 años, en aquel Atleti de la final de la Copa Europa, él empieza aquella temporada en el banquillo, si yo no recuerdo mal, y él explica que se da cuenta que o se deja la vida o si no lo van a enterrar, ¿no? Y a través de aquel esfuerzo y de aquella lucha, al final el míster acaba confiando en él y acaba volviéndolo otra vez a ponerlo en el equipo titular, ¿no? A un jugador de 36 años. Sí, es que yo creo que lo que comentábamos, ¿no? El esfuerzo, ¿no? O sea, el querer las cosas o el no sé, la exigencia, ¿no? Que él mismo se ponía a sí mismo o que pedía, ¿no? Es una cosa que también, ¿no? Que con esto del fútbol moderno se ha perdido mucho y yo creo que él era un claro representativo de eso, ¿no? De que las cosas hay que trabajárselas y hay que buscarlas, ¿no? Y yo creo que como había dicho antes Rubén, ¿no? Como motivador, tanto como jugador como entrenador, es probablemente de los mejores que ha habido en la historia del fútbol, ¿no? Luego hablaremos, ahora pasaremos a hablar un poco más de la etapa como entrenador. Jorge, yo les quería hacer una pregunta a nuestros invitados, uno por uno, a ver lo que opina. Empezando por Rubén Oria, ¿tú has visto algún lanzador de faltas mejor que Luis Aragonés? Es que yo he visto algunos, lamentablemente he visto algunos mejores que Luis, he visto algunos, un tal Maradona, pues yo creo que era mejor. No, pero me refiero en el Atleti. En el Atleti yo creo que el único que se puede comparar a Luis era Milinkovic-Pantic y yo creo que eran lanzadores de falta diferentes, porque Luis yo creo que tenía un sitio espectacular, que era justo al en el piquito del área o en el balcón del área, que eso sabías que era gol seguro. Ya no hablamos solo de que levante el brazo en la final de la Copa de Europa, levanta el brazo antes de marcar el gol, sino que él le daba una parábola que sabías que era gol. El estadio cantaba gol justo cuando le pitaban la falta a favor. O sea, estamos hablando de un fuera de serie. Lo que pasa que yo creo que Pantic era más completo a la hora de que tiraba faltas desde todas las posiciones. Pero vamos, sí, tiene que estar Luis en el, si no el mejor, el segundo mejor. Y para Antonio le quería preguntar. Bueno, ya había un recomendado como tuyo, ¿no? Landaburu, ¿no? Sí, bueno, Landaburu. O Landaburu era otro fuera de serie, claro. Pero no metió tantas. Que además el, ¿no? Era más el lanzador, pero yo lo tenía era un lanzador buenísimo, pero era más de meter goles, pero no tantos de falta, yo creo. No tantos como Luis. Yo tengo dos. Dos muy buenos, ¿eh? Lo que pasa es que metieron pocos porque metieron. El primero es Dirceu. Las faltas de Dirceu eran espectaculares. Y el segundo es Schuster. Y además se comenta también que estaban en el Atleti el año 92 con Luis, se llegaron a picar un día después del entreno a ver quién metía más faltas. Y se ve que le ganó Luis. Pero se ve que se quedaron un día mano a mano los dos y le ganó Luis, ¿no? Y otro que también habla de portero que les tocaría ese día. No, pero ya te puedo decir yo que se quedaban más de un día y ya te puedo decir yo que siempre ganaba Luis. Por cierto, mira, tengo aquí un pequeño audio de porque es curioso, ¿no? La historia de Luis con los libres directos, ¿no? Porque era algo que no era su especialidad, ¿no? Mira, a ver si escucháis esto. Bueno, una está bastante de 10, metía 6, 7 y tal. Y aprendí de mayor. O sea, había Baldo, un jugador del Valencia, y le dije a un jugador que nos vino del Valencia, llamaba Urciaga, digo, ¿cómo le pega ahí Baldo y tal? Y aprendí de mayor, pero llegué, me quedaba entrenando y sí, los golpes francos tenía bastante efectividad. Siempre mencionaba a Luis Aragonés. A Baldo, jugador del Valencia, también de eso, de finales de los 60. Y bueno, sí, evidentemente, bueno, sí, si aprendió de él, bueno sería, realmente. Yo no lo vi, pero bueno sería. O desde luego lo sacó un aprendizaje fantástico, vamos. Pero no es Baldo el que le enseña, es otro compañero de Baldo. No, no es el que le enseña, que se fijaba en él. Sí. No, que se fijaba en él, es lo que comentaba y tal. Es Urtiaga. Urtiaga, un jugador que luego estuvo en el Atleti. Sí. Ese jugador jugó en el Mestalla y allí conoció a Baldo. Y fue el que le explicó a Luis que era Baldo de tirar las faltas. Claro. Y Luis dice que él no tenía mucho talento, lo que pasa es que ensayaba mucho. Dice, yo aprendí aquello Y si luego ya todo era practicar, practicar y practicar. Claro, claro. Pero uno que habla de las faltas, perdonad, uno que habla de las faltas de Luis Aragonés es Roberto Carlos, que se ve que cuando vivieron en el Ferenbaros, Luis un día le paró y le dijo: ¿cómo puede ser usted tan malo tirando faltas? Las tira muy fuertes, las tira muy, muy, muy mal. Y esta anécdota la comentaba Roberto Carlos, ¿no? Que se lo dijo con total tranquilidad un día al final del entreno, y dice: le pegas muy fuerte, pero le pegas muy mal, no tienes ni idea de eso. No, pero la anécdota esta de cómo aprendió, ¿no?, viene a resaltar aún más, ¿no?, el esfuerzo y la exigencia, ¿no? O sea, él quería tirar las faltas, vio a un jugador y él quería tirarlas como él, y a base de práctica y de entrenamientos y de seguir, pues eso se convirtió en todo un especialista, ¿no? Sí, perdón, Rubén. Decía que como vais a seguir hablando de Luis, y yo pues lamentablemente me tengo que ir, no me puedo quedar con vosotros, porque tengo un compromiso ineludible, pues yo solamente os quería decir una cosa sobre Luis. Yo creo que Luis es muchas cosas, es leyenda, ha sido jugador extraordinario, ha sido el mejor entrenador de la historia del Atleti, un motivador único. Yo de Luis con lo que me quedo fundamentalmente son con cosas que ha hecho públicamente que no haría nadie. Luis tenía un carisma especial en ese sentido. Estar cerca de él no era fácil, eso también hay que decirlo. No solamente se pueden hablar cosas buenas de Luis, no era fácil estar a su lado. Luis también tenía días cruzados, también tenía momentos malos y también tenía momentos en los que no era precisamente el tío más o mejor relaciones públicas del mundo, eso hay que decirlo. Pero yo me quedo con momentos concretos de Luis. Me quedo con que, por ejemplo, Luis fue el único que no tragó con Jesús Gil en su momento. Fue el único que llegó al Atleti y dijo: no, aquí mando yo, no manda el presidente, ni manda el consejero delegado, ni manda el accionista, aquí mando yo y la plantilla me hace caso a mí. Me quedo con que Luis, pues por ejemplo, marcó a otros jugadores. Si alguien quiere saber lo que es la vida de Samuel Eto'o o por qué Samuel Eto'o ha sido uno de los mejores nueves contemporáneos de la historia, pues todo lo que consiguió Eto'o lo hizo Luis. Y luego, sobre todo, pues me quedo también con una cosa muy importante de Luis, que fue el momento en el que el Atlético de Madrid estaba en segunda división, dejó absolutamente todo y se fue al Atlético de Madrid a ayudarle. Yo creo que esa historia de amor en el fútbol moderno no cabe. No me imagino a ningún entrenador de los top 4, top 5 del mundo. No me imagino, por ejemplo, a Mourinho dejándolo todo para ir a entrenar a Oporto en segunda división. No me imagino, por ejemplo, pues no sé, a Guardiola dejándolo todo por... Y sé que es un mal ejemplo lo de Guardiola, pero dejando absolutamente todo por ir a entrenar al Barça con el Barça en segunda. No me lo imagino. Y yo eso a Luis se lo valoro mucho. Y creo que, entre otras cosas, es por eso que la gente le tiene un cariño especial. Y se dijo aquello de que, pues bueno, cuando murió, murió probablemente el mejor y ahora nace una leyenda. Y yo creo que es eso. Esa es la parte del carácter de Luis con la que me quedo yo. Que ha sido un gran hombre en situaciones en las que había que ser muy valiente. Sí, bueno. Sí, Rubén, y me gustaría, antes de que te marcharas, comentarte una cosa como periodista, que somos aquí algunos, el tema de la ética. Ya que recuerdo cuando, antes de que fuera a la selección, antes de la selección, que era colaborador con José Ramón de la Morena. Y le dijo, siempre estaba pues en su programa, pues comentando los partidos y tal, y le dijo: mira, ahora que voy a ser entrenador, ya no vamos a ser amigos. O sea, se lo dijo así claramente, y José Ramón de la Morena no llegó a entenderlo. De hecho, a partir de ahí empezó una relación bastante distinta a la que tenían actualmente, ¿no? Y bueno, posiblemente también el cómo entendió la relación con la prensa es otra cosa que mucha gente en el fútbol y posiblemente también en otros estamentos también debería aprender, ¿no? No lo sé, yo ya te digo, mi experiencia como periodista está en las antípodas de otros periodistas que le conocieron. Yo no conocí a Luis de toda la vida, como otros muchos periodistas, como Enrique Ortego, que es muy amigo suyo. Yo conocí a un Luis más agrio, también en una situación más difícil, porque no tenía unos jugadores buenos, no llegaba en un momento bueno al club, y era pues un entrenador que ponía una distancia. Cuando tú superabas esa distancia, pues Luis era entrañable y maravilloso, pero si no eras de su cuerda, entre comillas, si no eras alguien afín a él, pues Luis no te trataba especialmente con cariño, digámoslo de ese modo. Entonces yo creo que Luis ha sido genio y figura toda su vida, y que Luis, yo creo que los que mejor le conocen son los que han trabajado con él. Y lo de la relación de la prensa con Luis, pues mira, sinceramente, yo creo que a día de hoy los entrenadores más independientes son los más criticados y también los más valorados. Luis, yo creo que toda su vida fue muy independiente, cometió sus errores, sus grandes aciertos, pero desde luego yo creo que Luis, si hay algo que se pueda decir de él que todo el mundo esté de acuerdo, es que era un tío carismático. Carismático. Llegar a donde llegara, él imponía su personalidad, y eso es muy importante en el mundo del fútbol. Sí, sí, bueno, Rubén, además... Si no quieres más, ¿puedes seguir un poco más o te tienes que ir ya? Yo, de verdad, es que lo digo porque es que yo me tengo que ir. Ya, sé que, bueno, y, yo... Dinos lo último que se te ocurra de Luis. ¿Cómo le definirías en una palabra? ¿O en dos o tres? Yo de Luis, más que en una palabra, en dos o en tres, yo te diría que era alguien que con ese aire que tenía especial de paleto resabiado, porque tenía ese aire de paleto resabiado, de no, yo no sé nada, yo aquí pues soy un pobre abuelete. Bueno, pues dentro de todo eso lo que se escondía era un talento bestial, una experiencia muy grande y sobre todo yo creo que un amor enorme por el Atlético de Madrid. Antes habíais hablado, y yo creo que muy bien dicho, sobre la condición de Luis de crear casi una forma nueva de sentir la camiseta del Atlético de Madrid. Yo, de todo lo que me pueda quedar con Luis, me quedo con la famosa anécdota al Linier de "y usted no pise ese escudo", porque eso precisamente es lo que necesitaba la gente del Atlético de Madrid, que ni siquiera ha visto jugar a Luis, como es mi caso. Yo creo que la gente del Atlético de Madrid, durante todos estos años de vergüenza con los Gil ahí, se le había olvidado que ser del Atleti es algo especial y que ser del Atleti significa ser grande. Luis siempre, siempre, siempre ha defendido que el Atlético era un grande. Y que si al Atleti decían que era el Pupas, los otros eran el Costras. Yo me quedo con eso de Luis. Luis era competitivo, tenía el gen ganador. Y el Atleti, a mucha gente se le olvida, el Atleti no es un club perdedor. El Atleti es un club ganador. Eso que no, muchas gracias, Rubén. Nada, un abrazo y disculpadme de verdad. Más rato. Un placer poder escucharos a todos y enhorabuena. Gracias, Rubén. Un abrazo, Rubén. Un abrazo. Gracias, Rubén. Un abrazo. Sí. No sé si Antonio quería comentar algo. ¿Estás? Sí, no, yo le quería preguntar, no, a Antonio, que el remate de cabeza de Luis... Hay poco más que añadir. O sea, efectivamente, es como lo ha dicho. Antes, cuando hablabais de las faltas, pues hombre, yo sé, porque me han contado jugadores que fueron compañeros de él y jugadores a los que luego le entrenó, que Luis, después de los entrenamientos, mientras los demás iban a tomar cervezas, él se quedaba tirando faltas. O sea, era la política del esfuerzo, de lo que vemos era con el Cholo, no se negociaba. Bueno, Luis, efectivamente, como ha dicho Rubén, yo tuve algunas ocasiones de hablar con él, no era un tipo fácil, no era una persona de trato fácil. Bueno, yo recuerdo aquel día que fui a verle a Los Ángeles de San Rafael cuando cogió a Valdetti en segunda. Bueno, conseguimos emocionarnos los dos, ¿no? Algunas cosas que, bueno, pues que ahí están, y efectivamente, como ha dicho Rubén, o sea, el detalle de después de sus peleas con los Gil, que era sabido y conocido, el detalle de renunciar a lo que renunció por coger a una Leti en segunda división, o sea, yo estoy seguro que esto no lo hubiera hecho absolutamente nadie. A él le prometieron cosas que luego no le dieron cuando la Leti regresó a primera división. Pues también tuve alguna ocasión de poder hablarlo con él en poco tiempo, pero sí que lo hablamos, y yo, para mí, el mayor agradecimiento que le tengo a Luis es ese, ¿no? El coger a Luis en edición, probablemente era la única persona, el único entrenador que podía sacar a la Leti en aquella circunstancia, y yo, a partir de ahí, Luis me ganó. O sea, quiero decir, sí, yo he sido una persona que, bueno, pues la había tenido afecto como jugador, la había tenido afecto como entrenador, pero desde ese momento, o sea, ya no hay nada más que hablar de Luis. O sea, Luis ya será siempre Luis. Y yo lo quería preguntar, de todas formas, Antonio, si me perdonáis un momento, voy aprovechando que él la ha visto jugar, es que te surgen muchas preguntas de cómo jugaba, porque no es lo mismo ver unas imágenes en la tele que verle durante muchos años. Yo he visto imágenes que era un buen rematador de cabeza. ¿Era cierto o solo me quedo con esas imágenes que pusieron las mejores remates de cabeza? No, es verdad, él remataba muy bien de cabeza. De hecho, yo antes os decía que dos de los detalles que me acuerdo de él, un gol rematando un córner de cabeza a Valentino Díaz, según que Iribar, estoy hablando del estadio metropolitano, temporada 64-65, estoy hablando del primer gol que se marca en el Manzanares, que se lo mete al Valencia. Dice que un tío es que se colocaba muy bien en el campo, eso es muy difícil definirlo, ¿no? O sea, quedó 2 años Pichichi empatado con dos goleadores como Amancio y Gárate, ¿no? Es que era un tío que jugaba por todo el campo, o sea, es que era una persona, era un jugador que bajaba al centro del campo a buscar el balón, lo subía, como digo, se colocaba muy bien a la salida de los córneres, iba bien por arriba, iba bien por abajo, era un tío muy completo. No era un jugador que puedes decir, no sé, el regate que tenía el Fuerte en aquella época era espectacular, la habilidad de Gárate en el área. Es que era un compendio de todo, era un tío luchador, era llegador, era batallador, se colocaba bien, tiraba muy bien, como habéis dicho, las faltas. Era un tío muy, muy completo, mandaba mucho en el campo. O sea, yo lo que recuerdo siempre era, le recuerdo mucho hablando con sus compañeros. Era un tío que hablaba mucho en el campo, los colocaba muy bien. Eso me acuerdo perfectamente. Sí, quizás hay una jugada... ¿no? Entendiendo... Sí. No, que decías que quizás no era el tipo de jugador fenómeno, como antes nos hemos mencionado, por ejemplo, Irseo me parecía un grandísimo jugador, Bernardo Suster un magnífico jugador, pero quizás no era un jugador que digas, bueno, era... Pero era un tío muy completo, era un tío que no destacaba por nada y destacaba por todo. Hay una jugada, Fernando, que los que la han visto dicen que la repetía, que la Atleti mucho, que empezaba en banda derecha con Ufarte. Ufarte era un tío de dribbling fácil y lo que hacía Ufarte era buscaba el centro desde la banda, Gárate arrastraba la defensa y era Luis el que remataba bastante solo habitualmente. Dicen que esa jugada la Leti la hacía mucho. No sí, sé si... Sí, es verdad, sí. Sí, es verdad, lo que comenta sí, mucho. Y además hablan de pues esto, ¿no? Que Luis era un tío que saltaba, y eso es verdad, ¿no? Los partidos que yo he podido ver, evidentemente todos en diferido, saltaba de una manera un poco extraña, ¿no? Con los hombros juntos, y siempre entraba a rematar con la frente, pero la verdad es que remataba bastante bien. Yo le he visto bastante goles, quiero decir que en los vídeos que se pueden ver por internet o lo que han llevado a poner en la tele, sí que remataba bastante bien, sí. Bueno, si os parece, ahora vamos a pasar a la etapa de Luis como entrenador, que es así que creo que la hemos vivido prácticamente, bueno, no la hemos vivido todos, ¿no? Yo creo. Ya no solo en el Atleti, sino obviamente en la selección, pero estábamos, bueno, obviamente ha salido ya durante la conversación, ¿no? Pero fue muy curioso como, hasta para eso, ¿no? Para eso fue único, ¿no? Como de un día a otro, ¿no? Del día a la mañana, pues como decía él, se acostó jugador y se levantó entrenador, ¿no? Fernando creo que tiene un poco algo que contarnos sobre esto antes de que empecemos al detalle. La etapa de Luis como entrenador empezó de una forma histórica e inaudita, porque yo no conozco ningún caso de que un jugador de fútbol el domingo por la noche se calce las botas y el lunes por la mañana se calce las botas para jugar, ya no como si no ser el entrenador. Fue un caso increíble. No sé si habrá algún caso en toda la historia del fútbol de que pases, seas un domingo jugador y un lunes seas entrenador y del mismo equipo. O sea, tienes que dirigir a los compañeros con los que hasta hace un momento han sido tus amigos y has compartido todo tipo de anécdotas. Y Luis lo hizo en la temporada 74-75, estaba ya en prácticamente era su última temporada como jugador. Se había quedado con el amargo sabor de no ganar la Copa Europa y siguió un año más porque él se veía en forma, pero a finales de octubre empezó más el ir en el equipo un poco mal y fue destituido Juan Carlos Lorenzo, y entonces el presidente del Atleti, Vicente Calderón, lo pensó muy claramente. Luis Aragonés tenía el carnet de entrenador, había hecho los cursos anteriormente, o sea, ya él ya tenía pensado dedicarse al banquillo, y en un día pasó de ser entrenador, de jugador a entrenador, y en esa primera temporada ya consiguió un éxito porque consiguió la Copa Intercontinental y eso fue fundamental porque le catapultó totalmente. Luego ya siguió varias temporadas más consiguiendo una Copa del Generalísimo en el 76, una Liga en el 77, o sea, las tres primeras temporadas consiguió un título. Luego en el 78, que fue su última temporada en la primera época en el Atleti, ahí no consiguió nada, llegó a los cuartos de la Champions. de la Copa Europa en ese momento, y abandonó el banquillo para pasar a la Secretaría Técnica. Estuvo en la 78-79, pero también ahí tuvo que volver durante unos partidos para sustituir al entrenador destituido Sousa, un húngaro que entrenaba a Leti. Sousa fue el que luego le sustituyó a él, sustituyó a Héctor Núñez. Luego ya se volvió al banquillo otra vez en la 79-80, también en Atleti, y allí sufrió la primera destitución. A Luis Aragonés también le echaron del Atlético de Madrid. Fue en marzo de 1980, el equipo estaba mal clasificado en la liga, más o menos por mitad de la tabla hacia abajo, y Vicente Calderón, el hombre que le había dado todo a Luis, tuvo que destituirle. Una decisión difícil. La gente, por lo que he leído, fue Santos Campano el que más cizañó para que le echaran, y al final le echaron y tuvo que abandonar el Atleti. Luego estuvo en el Betis, pero no llegó ni a debutar, porque en la temporada 81-82 tuvo una de estas depresiones que tenía Luis en esos años y no pudo ni empezar la temporada prácticamente, porque solo dirigió un partido de liga. Esto le apartó de los banquillos durante un tiempo, hasta que en el año 82 volvió al Atlético de Madrid, cuando Vicente Calderón tuvo que hacerse cargo del club tras la nefasta etapa de Cabeza. Ahí estuvo Luis otra vez en Atleti durante 5 temporadas, salvo una breve intervalo que dejó los mandos a Miera también por otra depresión de Luis, y en esta segunda etapa en el Atleti consiguió una Copa del Rey, una Supercopa, un subcampeonato de Liga, la final de la Recopa que perdimos con el Dinamo de Kiev, y luego dejó en el banquillo finalmente en el año 87 con la final robada por Ramos Marco en la Romareda, que todos nos acordamos lo que nos hizo ese personaje. Luego, al día siguiente, Jesús Gil se hizo presidente y lo primero que hizo fue echar a Luis Aragonés con una pulca impresionante. Y dicen que hubo hasta manos sueltas por ahí entre uno y otro, y al final tuvo que abandonar el club. Luego, si queréis, repaso todos los equipos que entrenó después, pero va a ser muy largo. Solamente voy a decir que entrenó al Barcelona, que le hizo campeón de Copa, al Español le salvó del descenso, luego volvió al Atleti en el año 91 ganando la Copa del Rey y casi ganando la Liga la 91-92, fue también destituido en el 93 por Jesús Gil, luego estuvo en el Sevilla donde triunfó, en el Valencia donde fue subcampeón de Liga, en el Betis donde le llevó a la Copa de la UEFA, en el Oviedo que lo salvó de un descenso, al Mallorca que lo consiguió situar en la tercera posición, la mejor posición del Mallorca de toda su historia, hasta que volvió al Atleti en la temporada del 2001-2002, cuando nos subió a segunda, sacándonos del peor hoyo donde podíamos estar. Luego estuvo en el Atleti hasta el 2003, cuando ya fue destituido, con una polémica también terrible, que no le pagaban lo que le debían, y a partir de ahí volvió al Mallorca, también lo hizo muy bien, y hasta que en el año 2004 estuvo ya en la Federación Española de Fútbol como seleccionado nacional, y todos sabemos lo que hizo ahí. Cambió la historia del fútbol español y nunca más volvimos a hablar de que la selección jugaba mal al fútbol y no ganaba. Luis fue el clave, ganamos la Eurocopa y tras la Eurocopa fue destituido del cargo, no le renovaron, estuvo entrenando unos meses en Turquía y ya no volvió a entrenar más. Tuvo algunas ofertas, pero no le interesaron por motivos económicos o por motivos del club. Bueno, ahí está todo contado. No, la verdad que como entrenador... Yo creo que no sé con qué me quedo, o sea, es muy difícil decir en qué ha sido mejor, si como obviamente por lo conseguido quizás como entrenador haya sido más ha tenido más éxito, sobre todo en su etapa como seleccionador, ¿no? Es por lo que será recordado por mucha gente, ¿no? Pero es que la verdad que siendo un jugador como era, ¿no? Como hemos estado comentando, ¿no? Que leía el fútbol, que entendía el fútbol, ¿no? Y lo que significaba y cómo se movía dentro del campo y demás, no es de extrañar que llegase a ser un entrenador, bueno, yo creo que de lo mejor es que ha habido entrenadores españoles, ¿no? Y ninguneado por el Atleti más que ningún otro club, pero ninguneado por el Atleti y por mucha parte de la afición, ¿no? No del Atleti, digo, en España, ¿no? Con la selección hay que recordar que sí, que ha conseguido lo que ha conseguido, pero fue muy muy criticado, ¿no? Por gente, sobre todo por la prensa también, ya sabemos por qué temas, pero él siguió ahí, ¿no? Y otra vez esa constancia, esa exigencia y ese esfuerzo y trabajo que le caracterizaba, ¿no? Pues ahí siguió y al final consiguió algo histórico, ¿no? Que nadie hubiera pensado años antes, ¿no? Pues yo a mí, perdonad. Sí, perdón. Sí, no, yo creo que... Sí, dinos, Antonio. Sí, no, que si me permitís, o sea, yo efectivamente, venís como entrenador, bueno, los diferentes etapas en el Atleti, pues bueno, yo viví la primera etapa, que fue brillantísima, que además apoyado por una plantilla excepcional, unos jugadores magníficos. Os decía antes, bueno, pues el regreso de Luis, cuando acepta coger al equipo en segunda, para mí es absolutamente tremendo. Pero os voy a decir una cosa, o sea, a mí quien me engancha a la selección española, y me engancha antes de ganar la Eurocopa, pero quien me engancha a la selección española es Luis Aragonés, su segundo, que era Ufarte, un personaje al que también pues tengo un grandísimo cariño. Luis es el que me engancha a la selección española. O sea, y antes de Luis, con la selección española, bueno, en los partidos, si ganaba te alegrabas, si no ganaba no pasaba nada, pero es el que me engancha a la selección española, es el que lo consigue. O sea, la polémica contra todo el mundo de nuestro querido amigo Raúl, bueno, recordar las portadas de los periódicos de aquellos años, algunos de los que luego le han alabado y le han dicho tal, recordar cómo eran las portadas de los periódicos, las emisoras de radio, la afición, los comentarios. Bueno, a mí me parece que bueno, que por supuesto las etapas, sobre todo en la primera etapa en el Atlético, fue magnífica. Lo que ha hecho en equipos más modestos, salvándolos o clasificándolos en puestos impensables, el caso de Mallorca, es magnífico, pero desde luego, para mí, Luis, la etapa como seleccionador, y especialmente los dos años antes de ganar la Eurocopa, bueno, yo he de decir, y algunos me conocéis y sabéis cómo soy con el Atleti, pero aquella final de la Eurocopa, con Luis en el banquillo y con Torres marcando el gol aquí a Alemania, bueno, pues para mí es tan absolutamente importante como cualquier otro hito que luego he vivido, luego antes había vivido con el Atleti. O sea, a mí es el que me engancha a la selección, Luis. Yo lo que comentaría es que, como igual que como jugador, él es una estrella, ¿no? Tres ligas, dos copas, pues el gol inaugural del Calderón, el hat-trick contra el Cagliari en Copa Europa, el hablábamos del gol de falta directa en la malograda final del 74. Igual que de jugador, él es una estrella. Yo creo que él, como entrenador, ha tenido una biografía muy agridulce, ¿no? Yo creo que él ha sido un auténtico sufridor. De hecho, cuando le preguntaban a Luis en aquella transición de pasar de ser jugador a ser entrenador, él lo cuenta como que fue una época difícil, porque él dijo: yo sabía que tenía que mantener las distancias, yo sabía que a partir de ahora se acabarían las cervecitas, se acabarían las cañas, se acabaría algún rollo con mis compañeros. Pero yo sabía que tenía que pedirles a ellos que hicieran cosas que hasta a mí, como jugador, ya me jodían. Es decir, y tenía que pedírselas e imponérselas, ¿no? Es decir, que había pasado de estar, por así decirlo, en el sindicato a pasar a la patronal. Por lo tanto, es una época agridulce, que ciertamente empieza con muchos éxitos, como hablaba Fernando, pero que luego los éxitos se acaban y empieza aquella etapa también muy complicada de las depresiones nerviosas, que además era algo que Luis llevaba bastante mal, ¿no? Porque a pesar de que seguramente hay mucha leyenda negra sobre el tema, ¿no? Pues es posible que tuviera algo de verdad esta leyenda negra. Sí que es cierto que él lo sufría porque no las podía evitar, porque partían como una ansiedad, con grandes dolores de cabeza, con fuertes migrañas, que él las llevaba con mucho sufrimiento y que además procuraba siempre poner de su parte para recuperarse, ¿no? Pero son años difíciles, ¿no? Llega al Barcelona y se come el peor año, no en lo deportivo, pero sí el peor año del Barcelona en lo institucional, ¿no? Con aquel mítico motín del Hesperia, ¿no? Y es que ya después de años de éxito, ¿no? Pues lo que hablaba, pues las grandes etapas en el Betis, en el Valencia, en el Mallorca, la vuelta al Atleti y subirlo de segunda, es que llega a la selección española y se encuentra con aquel marrón, ¿no? De que es el tema Raúl, en el que ciertamente Luis es maltratado, pero por activa y pasiva, por todos los medios, por toda la afición, por los jugadores. Es decir, los únicos que estaban con él en aquel momento eran sus más íntimos, su familia y aquellos que él seleccionaba. Era hasta tal extremo la persecución contra Luis, que hasta el propio Casillas, que no es un tipo sospechoso de ser antimadridista, reconoce que aquello era insoportable. y aquello era agónico, ¿no? Que por suerte acaba bien, ¿no? Acaba con aquella Eurocopa, que yo creo que es el golpe encima de la mesa y la celebración absoluta de Luis y su victoria contra todos, ¿no? Y el éxito más grande de Luis Aragonés en su carrera como entrenador. Pero es un hombre que lo ha pasado muy mal, yo creo que como entrenador lo pasó muy mal. Igual que como jugador fue un ídolo y fue un hombre de vida frívola y de vida alegre y fue una mala etapa, ¿no? Como mínimo, como una etapa vital, fue una etapa de altos y bajos, ¿no? Y de momentos difíciles. Yo solo quería hacer, disculpadme, una pequeña, cambiando un mínimo de tercio, sobre Luis Aragonés, quería hacer un pequeño análisis futbolístico, en este caso, porque creo que también históricamente, prácticamente hasta que no gana la Copa de Europa, la Eurocopa con la selección española, siempre Luis Aragonés es considerado por la prensa en general, por el aficionado, como un entrenador de contragolpe, lo cual creo que es tremendamente injusto realmente, porque vamos a ver, o sea, sobre todo yo lo que destacaría de Luis Aragonés es, como decía anteriormente, su capacidad de adaptación al medio, su capacidad de decir, tengo estos jugadores, tengo estos recursos y los voy a utilizar de la mejor forma posible. Su capacidad de tratar de sacar rendimientos de jugadores cambiándolos de posición donde nadie esperaba que se pudiera jugar de esa forma. Es decir, yo con respecto me acuerdo del Atleti de los 80, que era un Atleti pues de los primeros 80, digamos, mediados de los 80. Es un Atleti con poco dinero, verdaderamente, un Atleti que al final, bueno, pues se va construyendo sobre todo a base de cantera, pues con los Julio Prieto, con los Marina, Ruiz, Mejías, Rubio, este tipo de jugadores, y lo que te va construyendo es un equipo que, según puedes decir, por supuesto que explota el contragolpe, claro que sí, evidentemente, y los equipos de Luis Aragonés lo tenían perfectamente aprendido, pero no eran equipos defensivos que se echaran atrás necesariamente y salieran bien, no, es que jugaban muy bien al contragolpe, además de vez en cuando jugar muy bien al fútbol. Yo recuerdo partidos que no se juegan al contragolpe, por ejemplo, en aquella Recopa, recuerdo el partido de ida, no el de vuelta ya, que fue como muy épico, pero el de ida con el Bayer Werdinger en las semifinales, que el partido del Calderón ni contragolpe ni nada, es un auténtico asedio, es un partido que se gana al final con un gol de Julio Prieto que pega en el palo y entra, pero es un asedio y es una lección de cómo jugar bien al fútbol. Ya mejor no hablo en los años 70 de aquel partido que luego fue desgraciadísimo en la eliminatoria contra el Hamburgo, que es que no se puede jugar mejor al fútbol y no tiene nada que ver con el contragolpe. Es decir, Luis Aragonés se adapta a lo que tiene y luego no solamente se adapta a lo que tiene, sino que encima al final de su carrera como entrenador crea una forma de jugar que es la de los bajitos en la selección, creando un estilo que en el momento en el que se ha acabado su legado, perdónenme, pero se ha acabado, y se ha acabado como lo hemos visto en este último Mundial, es decir, ahora mismo a ver quién coge el testigo de lo que creó Luis Aragonés, de lo que fabricó la cabeza de Luis Aragonés. Bueno, es que fue capaz de subir un equipo, y qué equipo si lo recordamos de segunda a primera, y un equipo en segunda sin división duda, no duda. Sube a primera jugando al contraataque, ¿no? No, o sea, juega lo que necesita. Yo recuerdo aquel tiempo, precisamente, evidentemente, es uno de los días para mí más emocionantes, dentro de los más tristes de mi vida como atlético, más emocionante escuchar aquella tarde en la que ganamos en Getafe, gana el Tenerife con un gol extrañísimo en el campo del Levante y no subimos y estar absolutamente destrozado y oírle por la noche diciendo a Jesús Gil, madre mía, además el sapo que se tuvo que tragar Luis Aragonés, tranquilo Presi, que mañana estoy ahí. El Mallorca había quedado tercero y va a jugar la Champions. Y a partir de ahí, realmente se ve que sí que está a la mano de Luis Aragonés y se trae jugadores y dice, Dios mío, ¿qué me está trayendo? Me está trayendo lo que necesita, es decir, me está fichando a tíos como a García Calvo, que era de lo mejorcito, de lo más potable que había entonces, pero me está trayendo a Otero, a Carreras, me está trayendo aquí una serie de jugadores que dice, no, tráigame esto, al Mono Burgos, que es lo que yo quiero para subir, que quiero un equipo de hombres, es lo que me da la impresión, quiero un equipo de hombres, quiero un equipo de profesionales, quiero un equipo para subir. En ese momento, no era un equipo para jugar ni bien al fútbol, ni leches, ni historias. Quiere un equipo para subir. Y él fabricó un equipo para subir. Valoremoslo en su justa medida, porque justo el año anterior el Atlético de Madrid no tuvo ni idea de cómo se construía un equipo para subir. Y así lo padecimos todos, realmente. Con lo cual, lo que destacaría de Luis Aragonés no es ni entrenador de contragolpe, ni entrenador de nada. Es gran entrenador, gran profesional y, sobre todo, un tipo con una capacidad de adaptación a lo que tenía y de sacar los máximos recursos de lo que tenía, ciertamente, bueno, que creó escuela, en mi opinión. Además es que se adaptaba a muchos estilos, porque en los años 90, que estaba de moda el 5-3-2, fue de los primeros entrenadores que en España lo aplicó. En el Atleti lo aplicó en el Valencia de forma magnífica, en el Sevilla, en el Betis. O sea, que era un hombre muy leído en el fútbol, que siempre estaba a la última novedad, que estudiaba muchísimo los partidos y que no estaba anclado en el pasado, ni mucho menos, sino que hasta el último año que estuvo entrenando estuvo al máximo de la modernidad que había en el fútbol. Se adaptaba perfectamente y va por delante de incluso de los entrenadores, entre comillas, más jóvenes, que venían con más fuerza, pero Luis los repasaba auténticamente porque era un vicioso del fútbol, ¿eh? Veía fútbol siempre, estaba siempre estudiando con su carpetilla, y era, daba una imagen a lo mejor de que no preparaba los entrenamientos, los partidos, y era absolutamente todo lo contrario, era un trabajador nato. Mira, os voy a leer una, hemos pedido a los seguidores que nos manden pues no sé, anécdotas o experiencias que tengan sobre Luis o algo que comentar, y os voy a leer una que nos ha mandado un oyente, Emiliano, en el que cuenta que él es, cuando él era chaval, Luis entrenaba al Atleti en el campo del Amorós. Y dice, estudiaba, es un decir, yo en aquella época cerca del Amorós, y de cuando en cuando, qué mejor para hacer nuestras pellas que ver un entreno de nuestro Atlético de Madrid. Curioso que en una misma clase éramos unos cuantos atléticos, acostumbrado como estaba a ser el único. Pues bien, en uno de estos entrenamientos, si no recuerdo mal los nombres, estaba Luis en el centro con algún ayudante y corrían los jugadores en el campo, habiendo un trío que estaba tocándole la moral al míster. No eran otros que Diego, Ferreira y López, que se traían un cachondeo curioso toda vez que su carrera era a espaldas de Luis. Cuando pasaban por delante disimulaban, igual que disimulando se iba acercando él botellas hacia su persona, botas o algún objeto arrojadizo que francamente no recuerdo. En una de las vueltas, y entre gritos de «¿se creen ustedes que me chupo el dedo?», Luis empezó a tirarles de todo lo que tenía en sus pies, recordándoles que ya que tenían tantas ganas de fiesta, seguirían corriendo un ratito más hasta que se cansase alguno, él o ellos. Fue un show digno de ver. Su exigencia y maneras eran extrañas. Las cosas claras y a la cara. Algo nada valorado en este país. Al pasar a nuestro lado, casi sin mirarnos, nos dijo «¿ustedes no tienen nada mejor que hacer a estas horas?» y siguió su caminar entre pensamientos. Y bueno, esto es una de las anécdotas, ¿no? Y yo creo que habrá miles, ¿no? Pero eso, que parecía, mucha gente pensaba a lo mejor que no estaba, ¿no? ¿Cómo ha dicho Rubén? No me he enterado, no recuerdo el adjetivo que ha usado Rubén, ¿no? Pero eso, esa persona que parece que no está atenta, ¿no? Que no se entera de lo que está pasando, pero ni mucho menos, ¿no? Yo creo que Luis estaba en todo y le gustaba controlar todo, ¿no? Sobre todo, no controlar, pero saber qué era lo que pasaba en todos lados, ¿no? Ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol. A mí sí me gustaría destacar, saliéndonos un poco de tema, si me lo permitís un momento, lo que es Luis, incluso ya muerto, porque para mí es un poco, voy a cumplir 40 años y no he vivido la etapa como jugador, solamente la etapa como entrenador. Por desgracia todos hemos tenido que sufrir y seguimos sufriendo la lacra de los Gil. Y a mí la sensación que me da Luis Aragón es como el último vínculo entre dos generaciones de algo que ya apenas nos queda, ¿no? Que es identidad. Ahora mismo el ver cantar a la gente a Luis Aragonés, yo no recuerdo que nadie haya podido cantar a alguien que no lo hayan podido vender, por ejemplo. O sea, ya es como lo último que nos queda. Y esa sensación es la que todavía me queda con un mínimo de esperanza de decir, bueno, quizá algún día alguien despierte, ¿no? Pero sí, es además es algo que me emociona, ¿no? Porque hasta entonces yo creo que la gente cantaba un poco el tema de Luis Aragonés en el estadio, pero más que nada por el tema de Raúl, ¿no? Por el resto del antimadridismo, por tal. Pero ahora a lo mejor la gente se ha dado cuenta de realmente lo que significaba y lo que significa para el Atlético de Madrid. No sé si con otros jugadores... que espero que sea dentro de muchos años, de los veteranos les ocurra, pues bueno, pues lo que tenga que ocurrirnos a todos en la vida, si se han recordado de la misma manera, porque murió Arteche, murió Escudero, no, y son ídolos, ¿no? Fueron ídolos en su momento, pero no han enganchado así a la afición, ni a generaciones tristes como son las de ahora en muchos casos, y bueno, pues antiguos y nostálgicos, porque que nos hemos quedado ahí, ¿no? No sé qué pensáis de esto. No, está claro, yo creo que además, quizás por haber hecho ese paso también de jugador a entrenador, ¿no? Hay ese nexo de unión que quizás la gente, como dices, los que no hemos vivido a Luis de jugador, al haberle vivido como entrenador, te une más, ¿no? O sea, no sé, no has vivido ese Atlético, muchos no hemos vivido ese Atlético ganador o el Atlético incluso antes de los Giles, ¿no? Hay muchos aficionados. Ahora os leo otro comentario de un oyente. Muchos de los aficionados de ahora, si les hablas del Atleti, ¿no? De ese Atleti que en el que la exigencia era mucho mayor, que peleaba, que era el tercer equipo de España y demás, la unión que tienen con ese equipo es Luis Aragonés, ¿no? O sea, es lo que lo que recuerdan de aquello, ¿no? Porque a Luis le han conocido como entrenador, ¿no? Y como comentabas, hay otros jugadores que han sido también mitos y históricos, pero no han dado ese paso, ¿no? Y la gente no los tiene en mente igual que se tiene a Luis, ¿no? Bueno, es que Luis estuvo, yo creo que tantos años como entrenador como jugador. Claro, es decir, Adelardo seguramente estuvo más años que él, ¿no? Y posiblemente Collar como jugador era más bueno. Pero los que no hemos visto a Luis jugando, lo hemos visto en el banquillo desde que éramos muy pequeñitos en el Calderón. Y además no lo hemos visto jugar, pero hemos oído a la gente mayor que nos explicaba quién era Luis, ¿no? Entonces yo creo que, claro, no creo que haya nadie con una dilatada trayectoria, una trayectoria más dilatada en el Atlético que Luis, y además siempre en la primera línea. Es decir, seguramente habrá algún directivo, habrá alguien en segunda línea, en la fundación, en algún sitio, que lleve muchos años en el club, pero que esté allí, o en el banquillo, o en el campo, Luis es el que más ha estado, ¿no? Y seguramente por eso es para nosotros el personaje mitológico que es, ¿no? Para la leyenda que es, ¿no? Y eso, esa segunda etapa de entrenadores, justamente la que culmina, ¿no? Su primera etapa como jugador. Y además es lo que ya habéis comentado, ¿no? O sea, lo de Luis Aragonés cogiendo al Atleti en segunda división, Luis Aragonés que iba a jugar Champions con el Mallorca, como bien habéis dicho, y que además se ve que tenía una oferta del Valencia, de las buenas, que podía haber elegido cualquier club, y lo que decide es volver al Atlético de Madrid y al Atleti de Gil, ¿no? Que Luis ya sabe que es un presidente bastante complicado, ¿no? Con el que él ya ha tenido muchos rifirrafes y ha acabado a malas más de una vez. Y además lo hace pues simplemente por esto, por el orgullo de volver a su equipo, ¿no? Y de volver a llevar el Atleti a primera. Pero es que lleva el Atleti a primera y la siguiente temporada que hace Luis, con una banda, porque aquel Atlético de Madrid, a pesar de que Futre se empeña y lucha lo posible por traer lo mejor que había, aquel Atlético de Madrid que era una banda, empata 2, si no recuerdo mal, en el Camp Nou, y empata 1 en el Bernabéu. Es decir, no perdemos ni ninguna de las dos salidas fuertes. A dos en el Bernabéu, sí, es verdad, con gol de Albertini. Con el gol mítico, Albertini de falta, ciertamente. Empata los dos partidos, el primero con el Barça fue el primero de Liga, me acuerdo. Y que fue la primera vez que iba a ver yo al Atleti el Camp Nou, justamente. Y el último es en el último de Liga, es el del Bernabéu, me parece, o de los últimos. No, es en enero. Se juega en enero. Nos ganó luego el Madrid 0-4 en el Calderón, que me falla la penúltima, en la antepenúltima jornada. El del 2-2 fue por enero. La última. No sé si fue sí, la última, perdón. Sí, además sí, que exacto, ganó el partido en el Madrid y casi ganó la Liga, porque luego la Real perdió con el Celta y casi ese partido le dio media Liga al Madrid. Eso es la penúltima. Eso es. Pero es esto, Luis desde el año 92, sí que es cierto que como entrenador todos son éxitos, tal y como ha dicho Fernando. Es decir, con el Atlético gana aquella Copa del 92, con el Sevilla lo hace muy bien, con el Valencia obtiene el subcampeonato, coge un jugador como Mijatovic, lo saca de la banda derecha, lo pone delantero y lo hace un crack, al Oviedo le salva el descenso a costa nuestra. Con el Mallorca lo mete en Champions, de todo en la segunda etapa hace el mejor delantero que había en Europa seguramente en aquella época, con España, después de remontar a aquel fracaso del Mundial, que yo creo que no fue un fracaso. Creo que de las pocas veces que he visto que a Luis le coma a alguien la tostada, fue aquel francés Sí. Aquel francés catalán que nos metió toda la polémica aquella del debate nacionalista para calentar el partido y yo pensé, ostras, a ver qué día le contesta Luis y le planta este y lo pone firme. Pero Luis aquel día, aquella vez se cayó, ¿no? Y los gabachos nos ganaron en un partido que hicimos una buena primera parte, pero que luego nos venimos abajo y a partir de ahí prácticamente ya lo crucifican. O sea, crucifican a Luis, luego ya lo de Raúl es... Pero se remonta todo aquello y con la Eurocopa de España, ciertamente Luis, solo han sido éxitos como entrenador. Desde aquella época todo han sido éxitos. Es un tío que lo ha hecho bien allá donde ha estado. Y que además ha tenido mala suerte, porque si él hubiera querido y se hubiera metido en algún grande, si él hubiera aceptado, por ejemplo, aquella oferta de Ramón Mendoza, o hubiera aceptado alguna oferta más que tuvo de clubes importantes, Luis podría haber sido un entrenador con un palmarés espectacular. Pero siempre ha trabajado mucho en equipos complicados, siempre ha estado en picando piedras, siempre está en lo más difícil, con el Español, con el Oviedo, es decir, siempre se la ha jugado, ¿no? Sí, bueno, y hablando de jugársela, otro de las anécdotas o de las cosas por las que Luis se la ha recordado como entrenador, en el Barcelona, el famoso el motín del Hesperia, ¿no? O sea, ¿cuántos entrenadores hay a día de hoy que harían algo parecido, ¿no? O sea, pues lo que le costó es que hubiera estado renovando el Barcelona porque había ganado la Copa y la gente estaba contenta con él, había cogido al equipo casi en descenso al Barcelona, le había metido sexto en la Liga, le había ganado la Copa y la gente estaba contenta con él, y lo que le costó eso de ponerse del lado de los jugadores fue que le echaran automáticamente. Él primó el apoyar a la plantilla, que no el tragar, como hacen prácticamente ahora el 95% de los entrenadores, y seguir. Ahí se ganó el respeto de todos los jugadores del fútbol español. Pero en algo que ni jamás el público ha dicho nada de ningún jugador. Jamás, nunca, en ninguna rueda de prensa, jamás ha dicho nada de ningún jugador en público, cosa que no pueden presumir otros. Salvo una vez de Julio Salinas, que esa sí que fue buena, que le dijo tonto de... Oh, pero era jugador, porque cuando dijo que era bobo... No, ya estaba retirado. Ah. Era estaba retirado, sí, sí. Pero le dijo que era un tonto de nada. Sí, sí. Pero fue porque sí. La anécdota fue que Julio Salinas, en un partido cuando estaba entrenando Luis Alaletti con el Werder Bremen, estaba calentando en el descanso que iba a salir Julio Salinas, y entonces había unas escaleras a la entrada del vestuario que son muy empinadas en el de Alaletti. Entonces Luis le llamó para salir y el tonto de Julio Salinas se cayó todas las escaleras abajo y tuvo un percance y casi no puede salir, y ya desde ese día le llamó tonto de baba. Pero pues cuidado, que en ese partido fue de los mejores que he visto Salinas en el Calderón, ¿eh? O sea, que pues salió en la segunda parte, me acuerdo, ganó 2-0 con goles de Arteche y Uralde, y jugó un partido a Salinas después de darse en la cabeza, No sé si era casualidad, pero fue de lo mejorcito que le he visto. Pues a lo mejor perdimos la oportunidad de probar el efecto. Ese fue cuando todavía jugaba Llorente. Sí, jugó Llorente la primera parte y luego salió Salinas, que Llorente estaba siendo de los mejores, y salió Salinas y la verdad es que jugó de espaldas a la portería, recuerdo muy bien, buena asistencia a Uralde, que paró con el pecho y remató, y luego Arteche, bueno, pues uno de sus clásicos remates de me incorporo al ataque aquí a sangre y fuego y marco de cabeza, es decir, pero vamos, que Salinas yo le recuerdo ese partido como un partido excelente después de caerse por las escaleras, en fin, una anécdota, está claro. Bueno, hablando de anécdotas, voy a leeros otra que nos ha mandado otro oyente, Roberto Sevilla, y nos cuenta que de Luis Aragonés el primer recuerdo que tengo es cuando viene a salvarnos del infierno de segunda. Yo tengo 21 años y por lo tanto soy de esa generación gilista que solo veía al Atlético naufragar por mitad de la tabla y que se aficionó y se hizo del Atlético en 8 años y el equipo en segunda. Cuando ese año contra el partido contra la Real Sociedad le hicieron este año, yo me emocioné mucho y vi cómo los ojos nos lloraban, lágrimas de agradecimiento por ese ascenso. Recordar que el año antes se había metido al Mallorca en Champions, obviamente. Y muchos años de servicio al club, tanto de jugador como de entrenador. Él es el padre de la idiosincrasia del Atleti, del contragolpe, de la garra, de la lucha, al igual que el padre de la selección española. Ese partido lo vi con mi padre y él aún tiene clavada la espina de la final de la 74, del 74, cuando él tenía 14 años. Y yo tengo la espina clavada por la de este año. Pero aprovecho que este año hemos ganado la Liga y nuestro querido Luis se ha ido, y le he comprado la camiseta de Luis Aragonés con su 8 en la espalda, porque él ya no se irá del club ni de nuestra memoria, y en agradecimiento a que mi padre me transmitiera el sentimiento rojiblanco. Mi padre no es aficionado a las camisetas, no tiene ninguna, y menos con nombres de jugadores. Él es un romántico del fútbol de antaño y ve a los jugadores ahora como lo que son, casi todos unos mercenarios, contando algunas excepciones, como el caso del capitán Gaby, que es con quien yo me identifico y me identifico en estos 10 años de travesía del desierto, de lucha, de constancia, etcétera. Por último, deciros que yo me alejé del pupismo gracias a vuestro programa, el gran periodista Fernando y sus estadísticas, recalcando y recordando la historia de este gran club. Entre vosotros, Luis y el Cholo, he llegado a entender más aún si cabe lo que es el Atleti y qué es un equipo ganador. Me despido, como diría Zapatones, le gusta más eso que lo de Sabio de Hortaleza. Ganar, ganar y volver a ganar. Muchas gracias por todo. Y bueno, sí, en fin, es el año, qué buena historia para el año chaval, de segunda. De 21 años, ¿eh? Sí. Sí, el año de segunda es el más importante, yo creo, de Luis. Porque si no viene ese año, yo creo que el Atleti sigue en segunda, ¿eh? Sí, si estamos otro año en segunda, o estamos ahí, te pasa como estos equipos, que entras en la dinámica de estar en segunda, y ya no sales de ahí en la vida. Y era ese año o nunca. Sobre todo una cosa quería decir de ese año en segunda, cómo motiva a jugadores que vienen ya de vuelta y que prácticamente se puede entender que un poco que ni les va ni le viene, un poco y un mucho, que ni les va ni le viene a priori. Pero yo recuerdo unas declaraciones que hace Carreras, que no es un jugador, digamos, especialmente dotado o especialmente bueno y tal, pero recuerdo que Carreras deja el Mallorca tercero, deja el Mallorca para jugar la Champions, o sea, para dejar de jugar la Champions y jugar en segunda con el Atlético de Madrid, y las típicas preguntas capciosas de la prensa de siempre diciendo ¿cómo es posible que dejes un reto tan importante como jugar la Champions, un reto futbolístico tan importante como jugar la Champions, por venir al Atlético de Madrid? Y respondió Carreras, Luis Carreras, ¿existe a lo mejor algún reto más grande en fútbol que llevar al Atlético de Madrid a Primera División? Eso no sale de Carreras en sí, seguramente. Eso es que ya se lo ha contado Luis Aragonés, que era su entrenador del año anterior. Ese orgullo de pertenencia, sobre todo, evidentemente, considerar al Atlético de Madrid un grande hasta cuando está en segunda, por decir, ¿existe algo más grande que devolver al Atlético de Madrid a Primera División? Son palabras un poco que demuestran el grado motivador que podía tener Luis Aragonés, incluso pues para convencer a jugadores, o lo que decía anteriormente Rubén Uría con el tema de Eto'o. Eto'o se quería venir al Atlético de Madrid en Segunda División del Mallorca. Eso es así. No, hombre, claro, es que hemos dicho que no hemos oído a ningún... A Luis hablar mal de ningún jugador, ni a ningún jugador hablar mal de Luis, ¿no? Es recíproco, ¿no? Porque yo creo que no pese a que tendría, como también comentaba Rubén, ¿no? Tenía sus momentos y, como todo, pues tenía sus días buenos, sus días malos, pero al final del día él estaba ahí para eso, para defender el club y para defender a los jugadores, ¿no? Y para ser el máximo estandarte, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Es una cosa que yo creo que se ha perdido mucho, ¿no? O sea, el entrenador tiene que ser esa cabeza visible de un equipo, ¿no? Y muchas veces estamos viendo cómo tiran piedras contra su propio tejado o echan culpas a esto, a lo demás, no sé qué. Y yo creo que quejarse a Luis Aragonés, quejarse por quejarse, no lo habremos oído nunca, ¿no? No recuerdo yo que se quejara como se quejan ahora los entrenadores. No, es que no tengo esto, es que no tengo el otro. No sé. Lo comparo, me acuerdo cuando hablo de quejas siempre me acuerdo mucho del amigo de Fernando, el hombre de las gafas, ¿no? El señor Manzano, ¿no? Como... Ahora que dices eso, sí. Me recuerdo una anécdota malísima del gafitas Manzano, sí. Que cuando llegó la Leti sustituyendo a Luis en el año 2003 se puso farruco dando como lecciones a Luis, porque la temporada anterior el Atleti se había quedado el décimo y él dijo que tenía que quedarse por encima de esa posición, que era una vergüenza. Y encima Manzano dando lecciones a Luis Aragonés, que luego Luis salió en la prensa despoticando contra Manzano. Una de las pocas veces que Luis se ha enfadado con un entrenador compañero de profesión, porque es que le tocó bastante la moral las tonterías que tuvo que escuchar de Manzano, que vino muy crecido aquí porque había ganado la Copa del Rey con el Mallorca, su único éxito en la historia del fútbol, yo creo. Sí. El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Eso está claro. Eso es. Desde luego. No sé si queréis que hablemos de porque esto es un podcast de la Atleti, pero como estamos hablando de Luis, de su etapa en la selección, ¿no? Yo creo que hay toca hablar. Sí, ¿no? Hay que hablar. Yo os voy a contar una anécdota de Raúl, de cuando tomó Luis casi la decisión de echarle, que me la han contado de récord, pero ahora la puedo contar porque el que está ya no se va a enterar, o sea que da igual. fue tras perder el partido con Francia en el Mundial, el que perdimos 2-1, ¿os acordáis, no? Que hemos comentado antes que perdimos ahí, estuvimos a punto de ganar. Y luego al llegar ya al hotel de concentración, por los jugadores cada uno se fue a su habitación, unos estaban en el bar, otros estaban en otro lado, y Luis casualmente se quedó en la zona de la cafetería bar, y era en Alemania el Mundial, y había una zona donde había un futbolín allí para jugar un rato, ¿no? Entonces Luis estaba allí y los que estaban en el futbolín no le veían, porque estaba en otra parte y no le veían. En ese futbolín estaban jugando tres personajes, me han dicho tres nombres y el otro nombre lo omito porque si no ya desvelo quién me lo dijo. Había cuatro personas jugando, una era Cañizares, otra era Michel Salgado y el otro era el susodicho Raúl. Y nada más terminar España, ser eliminado, estaban haciendo bromitas en el futbolín, burlas de todo tipo del partido de la selección española y con mofas que escandalían a cualquiera que les estuviera oyendo. Entonces Luis Aragonés allí, que los oyó, pasó delante de ellos y no les dijo nada. Pero luego ya vino lo que vino. Sí. Hombre, es que conociendo a Luis, si oía cualquier cosa así, ¿no? O sea, sabes que no se va a quedar ahí, ¿no? Y luego le dio otra oportunidad a Raúl, porque le volvió a llevar, después de eso, le volvió a llevar dos partidos más, hasta que ya con la derrota en Irlanda del Norte, una derrota lamentable ahí, y ahí ya se cansó, porque ya vio que era o él o Raúl. Y además es que lo bueno es que, como habéis dicho alguno de vosotros, todos los jugadores le apoyaron a Luis. O sea, que es que los jugadores debían estar hasta los mismísimos del personaje de Raúl. Porque jugadores que jugaban con él en el Madrid, como Casillas o Ramos, se posicionaban claramente a favor de Luis y en contra de su compañero de equipo. O sea, que debía crear un mal ambiente el número 7 este de la selección, impresionante. Claro. Es que yo creo que Luis lo que le permitían otros entrenadores de hacer alineaciones, pues que lo intentara con Luis, ¿no? A ver, este que no juegue. Y me hubiera gustado. Bueno, seguramente ni se atrevió a insinuarlo, claro. Claro, no, pero digo que yo creo que es que lo hemos comentado también antes, ¿no? El Luis no era un entrenador que se dejara manejar, ¿no? Tanto por ya sea por las presiones de prensa o demás, o por presiones de arriba, ¿no? De directivas, o en este caso la federación y demás. Y yo creo que eso ha sido lo que ha cambiado el fútbol en España, ¿no? Que esa pues cabezonería, si lo queréis llamar así, ¿no? Pero de él sabía lo que estaba haciendo y a él le daba igual lo que la gente dijera, y él estaba haciendo su trabajo y le tenían que dejar hacer su trabajo y no le importaba lo que dijeran unos, lo que dijeran otros, o todo lo que intentaran que lo intentaran por activa y por pasiva, y él seguía lo suyo, ¿no? Y eso de el tema de Raúl, yo creo que pese a que hay mucha gente a los que les duele, pero es para mí es ese momento fue cuando cambió la selección española. Cuando llegó un momento que dijo, no, aquí es el seleccionador el que toma las decisiones, yo tomo la decisión y me da igual lo que penséis, porque estamos aquí para ganar. Y yo creo, es más, pienso que el problema que tenemos ahora, el problema que ha habido en este Mundial, es el mismo. Hemos vuelto a lo mismo. Porque no ha habido anteriormente, yo creo, bueno, no sé, desde que yo conozco la selección española, un entrenador que haya hecho eso, ¿no? Que haya decidido, pues mira, tenemos a los jugadores que tal, que le ponen la prensa, ¿no? Pues sale un jugador en la prensa y ya tiene que jugar en la selección. Y Luis era, bueno, pues Luis elegía él a los jugadores, ¿no? Y yo creo que eso no. Hemos dado un paso atrás otra vez, ¿no? Se nos tiene que ir Antonio, antes de que se nos vaya, vamos a dejarle que nos diga lo último de Luis. Bueno, pues, Antonio, ¿qué es lo último que quieres añadir? No, pues es que hay poco más que añadir. Yo creo que hemos repasado absolutamente todo. La parte esta que estamos hablando ahora. Pues bueno, yo os he dicho antes que bueno, para mí Luis, con su pulso, con Raúl, con la prensa y con el mundo, es quien me reengancha a la selección. Y realmente pues somos, esa etapa se ha perdido, no ya en este Mundial, yo creo que se había perdido ya un poco antes del Mundial. Entonces, bueno, un poco más, ¿no? Luis es un mito, un ídolo, es alguien que efectivamente he contado la anécdota de antes. Bueno, yo tengo un hijo que tiene 24 años. Él es muy aficionado a las camisetas, yo no. Y este año, cuando compró la camiseta del equipo, papá, ¿y el nombre de quién pongo? Le dije, pues me parece que lo único que puedes poner es heredar, porque los demás no me fío ninguno, ¿no? Bueno, pues si hubiéramos puesto el de Luis, Luis era un valor seguro para poner en una camiseta, ¿no? Un ídolo. Un ídolo. Bueno, Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer y eso. Y por contar con alguien que vivió a Luis como jugador, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Encantado de haber estado y bueno, pues cuando queréis, uno ya empieza a ser mayor y ya puedo contar alguna batallita. Batallita. De aquella época os apunto un nombre que traté en algún momento, es Jorge Grifa, que es realmente quien me aficiona a mí al fútbol y que bueno, pues tengo también algunas anécdotas curiosas con él para que bueno, pues en otros programas pues podamos hablar de él. Antes habéis dicho que eran de esos jugadores que bueno, tienen la Galetti y se engancha a Galetti como se enganchó Luis, como se engancharon tantos otros a aquel Galetti. Ahora esto sería absolutamente no voy a decir imposible, pero sí muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues para lo que queráis, Fernando y Juanan tienen mis contactos y bueno, encantadísimo de colaborar con vosotros. Un placer. Un placer, Antonio. Igualmente, ¿no? Un abrazo para todos. Gracias, adiós. Pues siguiendo con lo de la selección, yo creo que lo que decía Antonio es verdad, ¿eh? Yo siempre he sido de la selección, me ha gustado, pero el año de la Eurocopa, yo es el año que más he vivido intensamente la selección, porque era una campaña tan en contra, y además era en contra por ser del Atleti. Si Luis Aragonés no hubiera sido entrenador del Atleti, no hubiera vivido esa campaña tan bestial. Pero es que se unía todo, era del Atleti, estaba Ufarte, estaba Torres, que no lo olvidamos, y quita a Raúl. Tenía todo a la prensa, todo para cargar contra Luis, y yo creo que mucha gente del Atleti se hizo más de la selección que nunca por eso. Es que Luis, bueno, por eso, porque perdona, es que no permitió el compadreo con, que es lo que yo comentaba antes, el compadreo con los periodistas, es que no lo permitió nunca. Igual que cuando pasó de entrenador a de jugador a entrenador, les empezó a llamar de usted a sus propios amigos, de pues, o sea, tío íntegro, ¿no? Profesional en todas sus facetas. Y luego futbolísticamente, yo recuerdo el partido de Rusia, yo no he visto jugar un equipo así en mucho tiempo, o en mi vida, podría decir. O sea, es que la selección con Luis, es que ha jugado al fútbol increíble, o sea, increíble. Lo que no había visto hasta en ese momento, ¿no? Sí, es que hablábamos antes de las virtudes de Luis como entrenador, y es que Luis era un clarividente. O sea, yo creo que Luis vio clarísimo que Raúl, y no solo Raúl, sino algunos más de los que quedaban, tenían que salir de aquella selección como cáscara muerta, que era el momento del relevo generacional, y la historia le ha dado la razón. Quiero decir, aquella Eurocopa del 2008, con Xavi, con Iniesta, con Cesc, con Torres, es decir, ha sido la columna vertebral de la selección durante muchísimos años y ha sido la etapa más gloriosa de la selección española en toda su historia. Es que Luis veía muy bien el fútbol, veía muy bien las cosas, él enseguida captaba los problemas, pero los problemas que iban a venir en el futuro los veía antes de suceder. Fíjate que en el caso de Eto'o, él hace lo mismo, él se da cuenta que Eto'o está mirando por él y no está mirando por el Mallorca. Y lo que hace es públicamente lo quita del partido, se va al banquillo. Además, muy chulo, Luis después comentaba en tertulia con los jugadores y con Eto'o delante, que casi le dice, le iba a dar un cabezazo al tío este. Lo tiene tres partidos sentado al mejor equipo del Mallorca, y a partir de ahí Eto'o es otro jugador de fútbol, pero no para el Mallorca, sino para la historia del fútbol. O sea, Luis era un tío que tenía una capacidad de entender y de ver las cosas, de decir, a este jugador lo voy a poner aquí, a este otro lo voy a poner allí, esto lo voy a hacer de esta manera, esto lo tengo que jugar así. Un hombre con una mente privilegiada para el mundo del fútbol. Un tío que respiraba fútbol, que vivía fútbol. Sí, sí. No, que el mismo Fernando Torres, ¿no? Hace poco reconoció que dice, bueno, es que tomó un montón de decisiones, bueno, no sé si os acordáis, el primer año en primera, me parece que fue, ¿no? Apenas jugó cuando todo el mundo tenía ganas y él no entendía por qué no jugaba cuando se supone que era de los que más talento tenía, bueno, pues era, volvía a ilusionar a la afición y decía, es que tomó un montón de decisiones que yo no entendí y que él me dijo, mira, pues en el futuro lo entenderás, y dice, y lo estoy empezando a entender ahora, ¿no? Cuando ya va a cumplir casi 30 años. Es verdad, y además los equipos de Luis siempre jugaban bien al fútbol, ¿no? Que antes hablábamos del tema del contraataque. Luis ha jugado al contraataque cuando le ha hecho falta, pero los equipos de Luis siempre han jugado bien. Hasta que el Atlético del contraataque jugaba muy bien. O sea, yo creo que con Donato, Vizcaíno, Schuster, Aguilera, Toni, aquel Atleti jugaba muy, muy bien al fútbol, ¿eh? No éramos solamente contraataque, aunque también lo éramos. Luego creo que Luis también ha sido el mejor motivador que ha existido. Es decir, si había alguien preparado para sacar anímicamente, para sacar psicológicamente el 100% de una plantilla, ese era Luis. Luis era un tío que sabía utilizar el látigo y el caramelo cuando convenía, sabía dirigirse a las personas de la manera adecuada. O sea, cada jugador le trataba como hacía falta tratarle para sacar de él lo mejor. Y además, los equipos de Luis Aragonés eran equipos que no se rendían jamás. O sea, yo recuerdo que los equipos de Luis empezaban muchas veces mal. Ya no hablo solo del Atleti, ¿no? Sino de otros equipos, ¿no? Como el Sevilla, como el Betis, como el Valencia, como el Mallorca, como el Español, de los que hemos hablado. Es decir, los equipos de Luis habitualmente siempre iban de menos a más, pero los equipos de Luis acababan siempre como un avión, porque tenía esa capacidad de arrastrar a los jugadores, de hacerlos pelear hasta el final. Yo creo que también como muy poca gente ha habido en un banquillo, o sea, esta capacidad de extraer el jugo, de saber que tengo lo que tengo, de que no me puedo quejar, esto es lo que hay, y de esas piezas tengo que hacer yo mi tablero de ajedrez. Como Luis, yo creo que no ha habido otro. Estoy convencido que no ha habido otro. Seguramente más laureado a patadas, seguramente con fútbol más bonitos, muchos otros, pero capaz de extraer lo mejor, capaz de poner siempre en el campo lo mejor, de hacer la revolución adecuada en el momento adecuado, de cambiar las cosas cuando tocaba y además adelantarse los acontecimientos, como Luis no ha habido otro. Yo en eso estoy convencido. No sé qué os parece a vosotros, pero... No, sí, era lo que comentaba anteriormente un poco, esa capacidad de adaptación, no solo desde el punto de vista futbolístico, sino desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista psicológico. Digamos, era una persona que entendía el fútbol de una forma diferente y que, bueno, al final, claro, tomas decisiones arriesgadas, y Luis se acostumbró en un determinado momento, sobre todo en su etapa de la selección, bueno, a tomar decisiones más que arriesgadas, porque estabas, digamos, atacando el establishment blanco totalmente. Entonces, mucho cuidadito con lo que estabas haciendo. O sea, el acoso y derribo que sufrió Luis Aragonés, como habéis dicho anteriormente, bueno, llegaba al punto de lo bochornoso, es decir, a Luis Aragonés se le pitaba en diferentes campos de España, en partidos de la selección, iban a Málaga a recibirle a la estación de tren, a insultarle gravemente. Sin embargo, aguantó, sí. Y hombre, lo difícil es, oye, que el tiempo te dé la razón en el caso de Luis Aragonés, pues prácticamente en todo. Eso es, bueno, no es solamente cabezonería, es que, perdona por la expresión, es que el puñetero al final tenía razón casi siempre. Sí, sí, es que Luis era un tío listo, ¿no? Antes lo ha dicho Rubén Uría, ¿no? Que tenía pinta de paleto resabiado, pero es que realmente era un tío, Luis era un tío que de todo aprendía, ¿no? Y era capaz de escuchar lo que oía a su alrededor, de cribar lo que le interesaba y de utilizarlo para todo, ¿no? O sea, ahora que se habla tanto de la inteligencia emocional, de ser proasertivo y todas estas cosas y bebeces que se explican en la empresa moderna, Luis era un tío que ya aplicaba todo eso durante toda su historia como entrenador. Es decir, ya era capaz en cada momento de utilizar los acontecimientos de la manera más conveniente, de crear la revolución adecuada, de motivar al jugador de una manera, de otra. O sea, en ese sentido yo creo que Luis era un genio. Era un genio. Y que él era consciente también de que era un personaje y sacaba provecho de ello, ¿no? Cuando contaban la anécdota de los futbolistas de la final contra Alemania, él sabía perfectamente cómo se llamaban los jugadores, ¿no? Y el hacerle reír, ¿no? Antes de salir, para quitarle los nervios, dice, mira, voy a jugar al personaje de que soy el abuelo, que tal, que no me entero, ¿no? Para hacerle reír, para quitarle los nervios, para que salgan a disfrutar, ¿no? Sí, que era el último rol que le faltaba a Luis, que era el del abuelo. Fíjate que había hecho de todo en su faceta como entrenador, pero ese rol entrañable final, yo no lo conocía, era como una cosa innovadora, y al final es lo que ha quedado de él en aquellos internacionales españoles, ¿no? O sea, el abuelo, ¿no? cuando Luis de abuelo no sé tenía o tuvo poco, ¿no? En sus tiempos pretéritos. Pero sí. Sí, a ver quién se atrevía a llamarle abuelo, sí. Sí, sí. Eto, incluso Eto es el único, ¿no? Sí, yo creo que incluso él. Solo Eto le llamaba el abuelo desde siempre. Eso es así. Yo creo que Luis además era un tipo muy listo también en las ruedas de prensa, ¿no? Era capaz de provocar a la prensa lo que quería y cuando quería y como quería. Yo estoy convencido que buena parte de las cosas que explicaba en rueda de prensa las llevaba perfectamente preparadas y sabía cómo explicar la anécdota para cambiar la situación o para buscar que se hablara de lo que él quería o para quitarle la anécdota esa cosa. La anécdota del sesado de pollos, esa cacho historia. El sesador de pollos, ¿no? El mítico sesador de pollos. Yo no sé si existía el sesador de pollos, pero que eso es un ardid de Luis Aragonés, ¿no? En un momento dado, ¿no? O la pipera, ¿no? Otra rueda de prensa célebre cuando explicó cómo era una peineta. Sí, corte de manga y peineta. Sí. Esa tiene muchísimas. Y en el, porque Derby era la moto de su amigo, ¿no? Sí, sí, y en el campo muchísimas. Yo recuerdo alguna, ¿no? Con aquel lateral derecho del Sevilla que se llama Rafa Paz, que se le acercó en la banda a preguntarle de Luis, ¿y ahora qué hacemos? Y le dijo, un jugador de primera división no puede hacerme a mí esa pregunta, de ahora qué hacemos, ¿no? O encajar un gol el portero, también quería ver al portero del Sevilla, no sé quién en aquella época, si sería un Fue, alguno de estos, un gol de lo más tonto, levantarse Luis del banquillo y animar al portero y animar al equipo, girarse con cara de decir, madre mía, hace falta ser tonto a que te metan ese gol. Era Monchi, ¿eh? Quiero recordar que era Monchi el que lo encajó. O al personaje aquel del campo de Vallecas, ¿no? De eres más de dos caballos, hijo puta. Toda esa... sí, no, caballos. Bueno. Es que tiene o a Fernando Hierro llamándole viejo en el campo. Además de viejo, eres malo. A Cobace, dice el de la Real también, sacándole de sus casillas, claro. Diciéndole que no metía ni una, que iba a fallar todos los goles. Sí, o sea, era un hombre de fútbol, usaba cualquier tipo de ardid y de truco para sacar de los nervios a los jugadores, porque él lo había vivido desde lo más abajo, porque había debutado en un equipo de barrio y él seguía estando el fútbol como si fuera un barrio y aplicaba eso. Sí, pero habéis hablado antes, además me ha hecho mucha gracia, de que determinados temas, de determinados aspectos de la empresa moderna que se manejan ahora con mucho anglicismo, coaching, mentoring, no sé qué, todo eso ya lo hacía Luis Aragonés sin llamarlo así de ninguna forma. Es decir, digamos, ese tipo de cosas, ese tipo de motivación, ese tipo... O sea, Luis Aragonés ya hablaba de liderazgo cuando nadie sabía ni qué era el liderazgo, excepto ir primero en la liga, realmente. O sea, que cuidado. Sí, señor. Ya con sus años, en que hubo gente que no, perdón, que hay gente que no está de acuerdo con el término y tal, pero también fue capaz de crear marca, porque lo de la roja, que obviamente vale, eso corresponde a Chile y tal, pero fue capaz de crearla o recrearla en España, y la gente llamó roja y ahí llama roja a la selección española, aunque haya gente que no le guste, que se lo respeto, ¿no? Pero fue capaz de crear marca también en un momento dado. Y además sin que nadie le hubiera explicado nunca nada. Quiere decir que él todo esto lo innovó. Todo eso si le ocurría a él, lo pensaba y allí iba adelante con su idea. Quiere decir que no era que el tío estaba muy bien formado, recibía muchos cursos de formación. Y, no, sino que el tío era un innovador, ¿no? Era un innovador. Bueno, pues no sé, yo creo que vamos a ir terminando por hoy. Hombre, obviamente no, se nos quedan cosas que comentar, cosas que hablar, pero yo creo que han salido historias, han salido anécdotas, que era lo que queríamos, ¿no? Y experiencias y la verdad que yo creo que es que a cualquier atlético que le preguntes, ¿no? Cualquier atlético te puede contar algo y significa cosas diferentes para él, Luis Aragonés, ¿no? Pero lo que está claro es que yo, para mí personalmente, o sea, Luis es el Atleti y el Atleti es Luis, ¿no? No los puedes separar y para mí ejemplifica lo que yo entiendo por el Atlético de Madrid y quiero pensar que para mucha gente, ¿no? Y esa exigencia, esa autoexigencia y ese no doblegarse ante nada y demás es muy, yo creo, se identifica mucho con lo que debería ser el Atlético, ¿no? Y cómo debería de ser el Atleti. y Luis lo vivió hasta el final, ¿no? Y bueno, desde aquí le agradecemos todo lo que ha hecho por el Atleti allá donde esté y bueno, y darle las gracias mil veces por, pues eso, por ser como era, ¿no? También que yo creo que no solo al Atleti, sino ya hemos dicho al fútbol en general en España, ¿no? El fútbol español, no voy a decir que le debe porque no le debe nada, pero el fútbol español, si ha llegado arriba como ha llegado, ha sido gracias a Luis, y no, creo que en eso no hay ninguna duda, ¿no? Nadie puede cuestionar eso, creo que aparte de su historia en el Atlético, ese ha sido su legado, ¿no? Y ahí va a quedar para siempre, ¿no? Y eso yo creo que dice mucho de cómo era y de lo que llegó a conseguir, ¿no? No sé si queréis comentar algo más, o Fernando, no sé, algo para ir terminando. Yo lo único que quiero comentar es que para mí Luis es el Atleti, porque es que yo me hice el Atleti en los años 80 y cuando eras niño veías Luis Aragonés en el banquillo y Vicente Calderón en el palco. Y ese es el Atleti, Luis Aragonés en el banquillo y Vicente Calderón en el palco. Ojalá que alguna vez, no con estos nombres porque ya no pueden estar, pero volvamos a tener ese Atleti. Ojalá. Juanan, ¿algo para ir terminando? Sí. ¿Último comentario? Pues sí, un último comentario brevemente, recordando algo que he dicho al principio del programa. Para mí Luis Aragonés, digamos que reinventó, por decirlo de algún modo, la forma de sentir al Atleti, y uno de el gran legado quizás que ha dejado Luis Aragonés no es con el Atleti en sí, sino con el orgullo de ser rojiblanco. Es decir, o sea, gran parte del orgullo que no he perdido por ser rojiblanco lo tengo porque han existido tíos como Luis Aragonés realmente, que me han hecho no perderlo hasta en los momentos más críticos, y de decir, oye, no puedo fallar porque ha habido gente como Luis Aragonés previamente que han estado aquí y que han demostrado que bueno, que el Atlético de Madrid nunca ha dejado de ser un grande, pese a que algunos han encargado de fastidiarlo de forma constante, y efectivamente, es decir, la gran aportación de Luis Aragonés, en resumen, está sobre todo en el orgullo de ser atlético, y de allí donde esté, pues eso, agradecerle eternamente, sencillamente, que haya existido y que hayamos tenido la suerte de tenerlo nosotros y no cualquier otro. José, últimas palabras. Pues que yo creo que Luis cambió la historia de la selección y fue historia del Atlético cuando tuvo que cambiarla y cuando tuvo que serlo, y que ahora yo creo que incluso a su pesar pues se ha convertido en eterno, ¿no? Para todos nosotros. Así que también, como habéis dicho, pues también agradecido de haber tenido la suerte de poderle haberle visto, ¿no? Y haberle disfrutado. Excelente. Bueno, y por último, Billy. Sí, yo quería hablar muy de pasada, ya para terminar, pues un poco incluso de su final, ¿no? De su enfermedad, de su leucemia, y cómo lo vivió, ¿no? Con cuánta entereza, sin preocupar a nadie, sin comentarlo prácticamente a nadie, sin que trascendiera en lo más mínimo. Cuando Luis se murió fue una sorpresa para casi todos. Y sobre todo cómo a partir de ese desgraciado momento el fútbol español por fin se dio cuenta de lo que había sido Luis, ¿no? Yo creo que lo que pasó en todos los campos de España, ¿no? Y las declaraciones que pudimos oír de toda la gente del fútbol, ahí por fin a Luis se le hizo la justicia que merecía, ¿no? Yo creo que con eso ya es todo, ¿eh? Sí, se le ha reconocido. O sea, yo temía, bueno, temía no, pero no sabía hasta qué punto, porque sabemos que hay, sobre todo por parte de prensa, además hay mucho rencor y muchas historias por detrás, pero al final la gente ha tenido que reconocer, todo el mundo ha reconocido que se nos fue un grande y que estamos donde estamos gracias a él. Bueno, daros las gracias, ya terminamos aquí, dar las gracias a todos los que habéis estado con nosotros, a los que se han ido antes, a Antonio, a Rubén, a los que estáis aquí todavía, a Billy, José, Juan Antonio, Fernando y a todos los que nos escucháis. Este ha sido nuestro pequeño homenaje, porque siempre se queda pequeño, a Luis Aragonés. Y bueno, lo dejamos aquí, estaremos aquí la semana que viene con otro tema, pero dejamos aquí, que vaya por Don Luis. Así que como siempre, Aleti.